Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Aquí, La Voz de Europa, emitiendo a través de Internet para España y para toda Europa. Llevamos en España más de 3 meses sin gobierno, siguen sin ponerse de acuerdo los distintos partidos políticos para formar gobierno. Y bueno, pues teniendo en cuenta estos 4 jinetes del apocalipsis casi que tenemos de principales partidos en España, pues casi que es incluso hasta mejor estar sin gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno en funciones, que durante tanto tiempo ha estado diciéndonos que la economía española estaba funcionando bien, que gracias a sus reformas económicas había recuperado la economía y el empleo, pues acabamos de ver estos días cómo vuelven a salir a flote sus mentiras. Se descubre que el déficit español está completamente disparado, al igual que la deuda pública. Vemos que la hucha de la seguridad social cada vez está más vacía, precariedad laboral extrema, salarios cada vez más bajos y, como decimos, muy lejos estamos de esa recuperación económica que nos quiere pintar el gobierno. Además, la última hora es que el Banco Santander, uno de los principales poderes fácticos financieros, ha decidido cerrar 450 sucursales por toda España y desde luego que no parece ser una buena noticia y es un bastante mal augurio para el futuro de la economía española. Al mismo tiempo, seguimos con la islamización de España y de Europa y la nula reacción de los gobiernos español y europeo frente a la misma. Hablaremos de precisamente de esto, de esta falta de reacción de los gobiernos ante este problema tan grave, y también tocaremos el tema de la influencia y del impacto de la inmigración en el mercado laboral español. Cristina Martín nos traerá un nuevo parte de la invasión. Entrevistaremos a Jorge del Valle, que nos contará de nuevo su episodio en Jaén, frente a un acto de un proetarra, de un diputado proetarra de Amaiur, que ha vuelto otra vez de actualidad por el tema del militante de Podemos, Bódalo. Y también entrevistaremos al líder de Fuerza Nueva, Roberto Fiore. Nada más, noticias y empezamos. Ejecutada en Afganistán una mujer casada por contactos inmorales con otro hombre. La Unión Europea exigirá a España un severo ajuste de 20.000 millones este año. El presidente de Telefónica, César Alierta, se retira con una jubilación blindada de más de 35 millones de euros. El número de suicidios crece en España un 20% por la crisis económica. Abdalá II, rey de Jordania, declara que Turquía deliberadamente exporta terroristas del Estado Islámico a Europa. El gobierno regional de Madrid trabaja en un protocolo contra delitos de odio. El gobierno da el visto bueno a la asignatura de religión islámica en la escuela pública. Matanza contra los cristianos en Pakistán, al menos 72 muertos. Unos 50 simpatizantes del Estado Islámico trabajan en el aeropuerto de Bruselas. El ISIS tiene dentro de Europa 400 terroristas listos para atacar. Denuncian casos de inmigrantes temporeros en Aragón que cobran 20 euros por 8 horas de trabajo. Leídas las principales noticias de la semana, empezamos a debatir sobre ellas. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? ¿Qué cuentas? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Miguel. Pues ya ves, Manuel, cómo están las cosas. Seguimos, como siempre, y por desgracia, de mal en peor. Seguimos, sigue coleando el tema de los atentados terroristas en Bruselas y, por desgracia, vemos que la reacción de los gobiernos españoles y europeo es nula. Aquí, en España, el gobierno en funciones y, encima, en plena Semana Santa, publica en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y da el visto bueno a la asignatura de religión islámica en la escuela pública, con la excusa de que se dará un islam, lo de siempre, moderado, que hará que los musulmanes pues se alejen del integrismo y del terrorismo, algo que seguramente o seguro no va a pasar. Esto ya se ha probado en otros países como Francia o Bélgica y ya vemos que los resultados han sido nulos. Y más nulos todavía van a ser cuando el mismo gobierno permite que países integristas como Arabia Saudí sea el que controle la apertura de mezquitas y la difusión del Islam en España. Al mismo tiempo, la reacción y la propuesta, lo único que se le ocurre al gobierno de Cataluña, ese gobierno dirigido por un presidente, el señor Puigdemont, que en un meeting dijo que echarían a los invasores de Cataluña, los invasores evidentemente se refería a los españoles, pues este mismo gobierno que quiere echar a los españoles, pero que ha llenado Cataluña de musulmanes, lo único que se le ocurre es preparar un protocolo mediante el cual los profesores controlarán a los alumnos musulmanes para que no deriven hacia el integrismo. A esto hemos llegado. Los laicos o los llamados laicos, la izquierda que tanto critica que se dé religión católica en los colegios, pues no hemos escuchado nada ni ninguna reacción de protesta contra que se implante o que se dé la religión islámica en los colegios públicos. Ante esto no han dicho nada. Y el tema de Cataluña pues ya es de risa. Muchas veces veíamos esas películas en Estados Unidos con detectores de armas en las puertas y pensábamos que era casi ciencia ficción, y ahora vemos que en Cataluña pues ya los profesores tienen que ser una especie de policías que vigilen que sus alumnos musulmanes no se hagan integristas ni terroristas islámicos. Esto es lo que nos ha traído el multiculturalismo, ese que nos dijeron que nos iba a traer pues tanta riqueza cultural y tanto bienestar y tanto de todo. Y finalmente, pues bueno, este episodio, que supongo que Cristina Martín igual lo toca después, del joven magrebí de Madrid, que desde la ventana de su habitación se dedicaba a disparar a transeúntes por la calle y que cuando han ido a detenerle, pues directamente los musulmanes del portal, sus amigos y su familia, en un episodio que ya hemos visto repetido más de una vez, han impedido que la policía detenga a este musulmán que se dedicaba, como digo, a tirotear directamente a la gente por la calle. Pues esto es la riqueza cultural que nos ha traído la inmigración. Peleas masivas de dominicanos en la Puerta del Sol, guetos masivos de decenas de miles musulmanes, violaciones masivas en Colonia, en Alemania, en Nochevieja, en París, violencia constante, y bueno, lo peor de todo es que los responsables de esto, encima de montarlo, luego se van de rositas y cuando vemos las consecuencias no quieren saber nada y no asumen su responsabilidad. Manuel. Sí, efectivamente, no asumen ninguna responsabilidad. Es más, actúan en contra de todas aquellas personas que denunciamos esto, con sus leyes, con su actitud, con aislamiento social. En todo momento se persigue, se nos censura como criminales, como racistas, como gente que genera odio a todos aquellos que denunciamos algo que, por lo evidente que es, nos resulta a veces difícil de comprender que el resto de la población pues no lo vea. Estamos repitiendo nuestra historia con un agravante. Esto es como la traición de Vitiza, solo que esta vez no tenemos un Rodrigo Rex, un Don Rodrigo que nos defienda, que sea leal al pueblo español, que sea leal a la cristiandad. En este momento lo único que tenemos es un Mariano Rajoy que está actuando como un traidor, como un conde de Don Julián, y unas élites financieras que están encantadas con la invasión de España, abriéndoles las puertas de nuestra capital como hicieron en el 711. Esa es la realidad de nuestra historia. ¿Cómo acabó aquello? Pues bueno, basta coger cualquier libro. Fueron casi 800 años de luchas palmo a palmo, generación tras generación, sacrificando a sus hijos, bañando esta tierra con sangre. Esa convivencia multicultural de la que hablan se saldó con un castillo en cada cerro. En España, en prácticamente en lo alto de cada colina, tenemos un castillo por esos 800 años de luchas incesantes que luego, una vez fue expulsado el moro invasor con la reconquista de Granada, prosiguieron en el Mediterráneo defendiendo a toda la cristiandad en batallas como la de Lepanto. ¿No ven esto de verdad nuestros gobernantes? Sencillamente están todos locos, creen que algún día recibirán un premio. De momento lo están recibiendo, pero al final, y aunque estos no son el Imperio Romano, Roma no pagará traidores y ellos sufrirán el doble castigo de su propia gente y de los enemigos que están asolando a Europa. Si la reacción en España es bastante lamentable, como hemos visto antes por la reacción del gobierno español y del gobierno catalán, pues la verdad es que en ese hermano mayor del régimen del 78, que es la Unión Europea, las cosas tampoco se están haciendo nada bien. Leemos en larazón.es que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, propone destinar fondos europeos a la integración de los musulmanes. Esta es la reacción del presidente del Parlamento Europeo ante un atentado terrorista islámico. Es darle más dinero a los islámicos. No tenían bastante con los 6.000 millones, por ejemplo, que le acaban de dar a Turquía, ni con los 17.000 millones que le va a costar a Alemania los refugiados solo los primeros 2 años, que el señor Martin Schulz propone todavía más dinero para la integración de los musulmanes, que no va a conseguir absolutamente nada. Es lo contrario de lo que hay que hacer. Si estamos en un momento de radicalización del mundo islámico, de los musulmanes que están en Europa, lo que hay que hacer es lo contrario. Controlar completamente la entrada de musulmanes hacia Europa. Impedir que entren aquí. Dicen, ¿no? Es que hay que intentar que sean moderados. Perfecto, muy bien. Que lo hagan en sus países. Que se aclaren allí y cuando sean moderados ya veremos si les abrimos la puerta o no. De momento aquí lo que tenemos que hacer es que no entre ni uno más. Acabar con barrios gueto como Molenbeek. No permitir que se sigan construyendo mezquitas y mucho menos financiadas por Arabia Saudí. Por supuesto, todas las ayudas que les estamos dando para que se instalen aquí. Todas las ayudas a la sanidad, a la educación, para que se sigan multiplicando, a formar familias. Quitárselas todas y dárselas a jóvenes españoles y europeos. Militarizar la frontera sur desde el estrecho de Gibraltar a Grecia. Los ejércitos europeos, esos ejércitos que lo que están haciendo ahora es coger a las barcazas que llevan a 700, 800 o 1.000 inmigrantes ilegales y traerlos a Europa, lo que han de hacer es lo contrario, un muro de contención para que no entre aquí nadie. Turquía, por supuesto, no puede entrar en la Unión Europea. Y vemos que hacen lo contrario, en vez de militar la frontera sur, lo que hacen es debilitarla, como lo han hecho a Grecia, y promover partidos de extrema izquierda que directamente odian a Europa, como Podemos en España, como el Movimiento 5 Estrellas en Italia, o Syriza en Grecia. La consecuencia de todo esto, de toda esta debilidad que está mostrando Europa, pues la vemos en las noticias que hemos leído antes, que el Estado Islámico tiene terroristas listos para atacar en Europa, que siguen entrando aquí sin ningún control. Y, por supuesto, pues episodios como el de Bruselas, pues van a seguir. Y van a seguir porque le estamos dando alas también, no solo al Islam, no solo al integrismo islámico, sino a uno de sus principales promotores, que es Turquía. Ya hemos comentado antes la noticia de que Turquía deliberadamente exporta terroristas del Estado Islámico a Europa, pero es que vamos un poco más allá y os aconsejamos un artículo muy interesante publicado en la Red Voltaire que directamente dice que Turquía reivindica el baño de sangre en Bruselas. No es que lo reivindique directamente, pero sí que los analistas de esta página web han llegado a la conclusión o analizan lo que ha pasado y que realmente lo que pudo ocurrir en Bruselas fue un recado de Turquía que, subcontratando a terroristas islámicos, pues le mandó, como digo, un recado a los europeos por ayudar en exceso a los kurdos. Mientras tanto, siguen llegando refugiados a las costas de Grecia y de Europa. El acuerdo con Turquía no ha servido de nada. Vemos que en Siria, el ejército sirio, con la ayuda del ruso, está acorralando a los terroristas del Estado Islámico. Ya los ha echado de Palmira, los está echando de otras zonas. ¿A dónde van a ir? Evidentemente, con la ayuda de Turquía, muchos de estos terroristas islámicos, para que no les atrape el gobierno sirio, van a venir directamente a Europa y montarán guetos musulmanes como el de Molenbeek, donde ya hay musulmanes concejales que directamente dicen que su objetivo es implantar la Sharia y un Estado Islámico en Bélgica. Esto es lo que tenemos. Bruselas, la supuesta capital, ¿no?, la capital de Europa, convertida en un gueto islámico. Es algo muy simbólico y un aviso muy importante y muy grave de lo que será toda Europa en muy poco tiempo si no reaccionamos. Manuel. Pues sí, Bruselas está totalmente hundida, está totalmente consumida por su propia, por su propio veneno, verdaderamente. Recordemos que estos países, en general los llamados Países Bajos por los españoles, pues han sido siempre un gueto o un foco, por decirlo de alguna manera, de protestantes. Han sido los que han acogido normalmente a las comunidades judías expulsadas de toda Europa y normalmente han sido los centros de apoyo a las políticas anglosajonas de Inglaterra dentro de Europa. Siempre las políticas de Inglaterra con respecto a Europa han sido de traición total hacia los sureuropeos que con nuestra sangre durante siglos estábamos defendiendo las fronteras del Mediterráneo, las fronteras de Europa, y sin el sacrificio de nuestros antepasados, la Europa del Norte, que ha vivido muy cómodamente, ha disfrutado de periodos amplios de paz, no hubiera podido existir ante la expansión del Islam. Entonces, a día de hoy lo que ha habido en Bruselas ha sido un desarrollo, tanta tolerancia, tanto buen rollismo, tanto antirracismo, tanto nosotros somos los más progres y los más guays en muy poco tiempo, y es que la naturaleza odia el vacío y cuando hay un vacío de valores, otros valores corren rápidamente a llenar ese hueco. A día de hoy Bruselas se postula como una capital islamista en el corazón de Europa. ¿Cómo van a frenarlo? La única solución que se les ocurre, como tú bien has dicho, es la política de subvenciones. La política de subvenciones es totalmente errónea. Aquí en España podríamos decir, entre comillas, que la política de subvenciones ha funcionado con la comunidad gitana. La comunidad gitana, a base de recibir barbaridades de millones de euros del presupuesto público, prácticamente lo que no se le ha dado a ninguna familia con necesidades lo ha recibido esta comunidad, que llega a vivir en el lujo ostentoso y hortera. Lo estamos pudiendo ver en programas de estos realities que ahora se han puesto de moda sobre el pueblo gitano, pero bueno, sí que se les ha conseguido apaciguar en comparación de cómo estaban en los años 80 o 70 con esta política de subvenciones del todo gratis, de darles, repito, barbaridad de dinero que jamás se le ha dado a una familia española tipo. Pero se ha conseguido una cierta paz. Se ha conseguido que se les vea como un grupo simpático, un grupo dedicado al arte, aunque son una minoría. Estamos hablando de llevar esa misma política con millones y millones de musulmanes. Una política errónea, porque en la mentalidad del musulmán, cuando ve que él aquí no tiene que trabajar, cuando ve que él recibe todo gratis, cuando ve que él no es castigado por sus crímenes, cuando ve que él puede violar a una chavala europea y blanca sin ningún tipo de represalia, él lo toma clarísimamente como un mensaje de Alá. No entiende en su cabeza que el pueblo europeo pueda ser tan estúpido. Él cree que verdaderamente Alá ha intercedido por él y le está entregando lo que en su derecho y en su justa medida le corresponde. Por lo tanto, toda política de subvenciones del todo gratis está dañando a aquellas personas musulmanes honradas, que por supuesto las hay, como en cualquier pueblo, en cualquier colectivo, en cualquier religión, que sí les gustaría estar trabajando en Europa, mantener hasta cierto punto su identidad y su cultura, y no sentirse criminalizado o odiado por el resto, porque esta minoría de musulmanes que hay, honrados, repito, empiezan a ver que en cualquier momento el león va a despertar y que en Europa puede correr la sangre y puede haber una explosión. Toda aquella gente que dice, no, es que no es posible expulsar ya a los musulmanes, nunca se podrá hacer eso, bueno, que recuerden cómo fueron los procesos de descolonización. Por ejemplo, el proceso de descolonización de Argelia. En muy pocas semanas, millones de franceses salieron huyendo de Argelia. En muy poquitas semanas. Y no sin combates. Así que todo proceso, por mucho que nos estén mintiendo y por muy dura que sea la realidad, es reversible. Y esto es reversible. Y los musulmanes, que no son tan tontos para este tipo de ideas como los europeos, que estamos, hablando claro, agilipollados, tienen claro que ese proceso se puede dar. Y hay algunos que verdaderamente temen. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo en los países árabes? ¿Por qué los países musulmanes son así? Pues porque están llenos de musulmanes. Si los países europeos y cristianos se llenan de musulmanes, serán como los países musulmanes. Esto que parece una perogrullada es así. No hay una especie de magia que hace que en Europa estemos bien porque somos ricos y buena gente y tal, y que si sustituyes a los europeos y los sustituyes y colocas a otra gente, esa gente va a pasar a comportarse como europeos. Este es un pensamiento mágico y estúpido. Esta gente, cuando sean mayoría en Europa, se comportarán como lo que son, como tribus ancestrales, tribus, muchas de ellas, como los gobernantes de Arabia Saudita, que ahora dirigen el mundo, que hace 70 años, algunos de ellos todavía vivos, estaban con caravanas del desierto y camellos hasta descubrir los pozos petrolíferos. Es que esta es la realidad de gente que a día de hoy está imponiendo sus condiciones en el mundo, de familias que ocupan los altos puestos de dirección y de influencia en las alianzas de los Estados Unidos de América, como la familia Bin Laden. O sea, es que hace nada, repito, estaban en la edad de piedra esta gente. Entonces, verdaderamente, cambiando solamente la manera de pensar y metiéndoles un Islam moderado y dándoles subvenciones, ¿vamos a cambiar algo? Todo lo contrario. Vamos a reafirmarles en su memoria genética, porque toda esta gente ha vivido siglos del pillaje, del asalto del Mediterráneo desde el sur al norte, de la piratería, del secuestro y la trata de blancas, del tráfico de esclavos en el África Negra, que aquí siempre se nos señala a los blancos, a los europeos, pero no a los grandes jeques árabes, que hasta ayer en Arabia Saudita, por ejemplo, era legal la esclavitud hasta los años 60, no nos vayamos a creer que estaba, y a día de hoy, vamos, el que crea que no existe en los harenes de los jeques de una forma totalmente encubierta, pero que sigue existiendo, es que está loco. Ya para terminar, que nos estén afirmando que Turquía es un país seguro, cuando se ve clarísimo que Turquía, aliado de la OTAN, país de integrista islámico, repito, que está bajo una dictadura militar de Erdogan, un integrista islámico, islamista, y que planea crear el Imperio Otomano, que él se siente heredero directamente del Imperio Otomano, que su obsesión fue el asalto de Viena, la conquista de Viena en varias ocasiones fue su máximo objetivo y su mayor intentona. En algunas de ellas los españoles también derramaron su sangre defendiendo aquellas lejanas tierras. Pues, señores, si es que blanco y en botella, que olvídense ya de los progres, de los gilipollas, de los curas tarados, de los atontados, lean los libros de historia, vean lo que está sucediendo, apaguen las televisiones, cuando como una mosca cojonera, y hablando mal y claro que es que me cabreo, cuando como una mosca pelmaza vengan todos estos progres tratando de llevarles a un discurso totalmente emocional para manipularles, usen el cerebro, digan, no, a mí no me coman la cabeza, a mí me dan mucha pena los niños, las mujeres refugiados, los delfines que se ahogan en el Mediterráneo y los canguros que no pueden saltar en Australia. Todo me da muchísima pena, pero aquí no vienen. Lo primero es la defensa de mi familia y de mi casa. Y a día de hoy nuestra familia y nuestra casa son los españoles en un primer grado y en un segundo grado el resto de europeos y la cristiandad. Así que, señores, ya lo sabemos, a pelear. A pelear, pero tendrá que pelear el pueblo español y el pueblo europeo, porque los gobiernos siguen en la misma línea de no hacer nada y de seguir fomentando esta entrada masiva de islámicos y de inmigrantes tercermundistas en general. Como hemos comentado, lo único que se le ocurre a los gobiernos españoles y europeos es más subvenciones para los islámicos y las llamadas más leyes contra el odio. Leemos que el gobierno regional de Madrid trabaja en un protocolo contra delitos de odio y al mismo tiempo el PSOE impulsará una ley contra los delitos de odio y el lenguaje racista. Esto es todo lo que se les ocurre hacer después de los atentados terroristas en Bruselas. Hemos leído las dos noticias para que nuestros oyentes vean que estamos hablando de partidos políticos diferentes. En Madrid gobierna el PP con la ayuda de Ciudadanos y, por otro lado, es el PSOE el que también quiere impulsar una ley parecida. lo que nos indica, al mismo tiempo que vemos que estas leyes no solo existen en España, sino también en otros países de Europa, nos indica que estamos ante una agenda internacional. Las llamadas leyes contra el odio no son otra cosa que unas leyes contra todos aquellos europeos que se oponen al plan Kalergi y a la destrucción de Europa vía importación masiva de millones de inmigrantes de África y de Asia. Estas leyes están redactadas por los poderes globalistas que desde Tel Aviv y desde Nueva York se las envían a la ONU, que a su vez luego se las impone a los distintos gobiernos europeos. En España estas leyes entraron por primera vez en el año 95 en el Código Penal, fueron metidas por el PSOE, por supuesto con el PP continuaron y no solo continuaron, sino que estos últimos años Gallardón las radicalizó todavía más. La verdad es que ya no entendemos y no sabemos el PSOE qué tipo de ley contra el odio quiere decretar cuando ya existe una y bastante estricta. Es curioso que estas leyes siempre suelen salir o que las saquen ahora justamente después de los atentados terroristas de Bruselas. Al mismo tiempo que nos acaban las imágenes de unos ultras, de unos hooligans allí muy malvados en Bruselas, y vemos que siempre la dinámica es la misma después de un atentado de este tipo. La primera es condenar a los terroristas, pero enseguida nos dicen que los terroristas no tienen nada que ver con el Islam, que el Islam es la paz, que el Islam es amor y que el peligro realmente es la ultraderecha, el racismo, la xenofobia y la islamofobia. Es curioso que con ETA también hacían lo mismo, siempre intentaban disociar la ideología de ETA de sus actos. Una ETA que, por cierto, en su último comunicado pedía que Europa abriera las puertas a los refugiados musulmanes. Es bastante, bastante curioso. Pero, como decimos, estas leyes no van a ir ni contra la extrema izquierda, ni contra los integristas islámicos, ni contra todo esto. Simplemente es ingeniería social para frenar esa reacción popular y nacional de los europeos ante esta entrada masiva de integristas islámicos y de millones de islámicos y de tercermundistas, perdón. Al final, toda esta gente que va tanto de laicos y de ateos, lo que están haciendo con estas leyes es prácticamente una religión de sustitución, una especie de pensamiento único, una ingeniería social, una corrección política que lo invade todo, con sus curas, que serían un poco pues los educadores sociales, los profesores, las televisiones, con sus herejes, que sería pues gente como Democracia Nacional, que no se cree estas cosas, y con sus castigos, su inquisición, que sería, como digo, estas leyes contra el odio, leyes contra el racismo, leyes contra la xenofobia, que, como digo, buscan paralizar cualquier reacción y cualquier resistencia a este proceso de destrucción de Europa. Además, no solo lo imponen estas leyes y esta ideología a través de sus medios de comunicación, a través del sistema educativo, sino que vemos con preocupación que últimamente incluso hasta las policías están recibiendo charlas y discursos que los mismos policías califican de lavados de cerebro. Los policías locales y nacionales, en vez de recibir cursos y charlas de cómo actuar con dureza y con contundencia frente a los delincuentes, pues están cada vez más recibiendo cursos sobre ideología de género, cursos para que actúen contra el racismo, incluso estos extraños, no recuerdo el nombre así, los agentes antirrumores, para que fueran por la calle y se escuchaban cualquier comentario anti-inmigración, los policías son animados a parar esa conversación y dar razones y argumentos a favor de la inmigración. ¿Desde cuándo el trabajo de la policía local y de la nacional es ir por la calle y actuar como auténticos policías del pensamiento y del lavado de cerebro de la población? Detrás de todo esto, los agentes que llevan a cabo este tipo de políticas ideológicas son las llamadas ONGs contra el racismo. Aquí en España tenemos unos cuantos ejemplos. Tenemos al Movimiento contra la Intolerancia de Esteban Ibarra, tenemos la Liga Antidifamación, tenemos a SOS Racismo, que, como decimos, son los caballos de Troya, cuyo trabajo es destruir España y Europa desde dentro, abriéndole las puertas a esta invasión del tercer mundo. El señor Putin ya los vio venir, y en Rusia directamente todas estas ONGs que él vio, se dio cuenta de que estaban patrocinadas por el señor George Soros, directamente las ilegalizó. Curiosamente, el señor Esteban Ibarra es el mismo que se manifiesta con pins de la bandera del Estado de Israel en la solapa. un Estado que lleva a cabo una política de inmigración ultra estricta, que se blinda frente a la inmigración, que expulsa a los inmigrantes ilegales de manera radical, que prohíbe incluso los matrimonios mixtos, y este es el Estado que defiende el mismo Esteban Ibarra que en España pide puertas abiertas para la inmigración, fronteras abiertas y, por supuesto, mestizaje, multiculturalismo e ingeniería social en gran escala. Así que no nos dejemos engañar y hemos de rechazar estas leyes contra el odio, que no nos paralicen y que no nos impidan luchar contra este plan Kalergi y contra esta destrucción de Europa. Manuel. Si juntáramos varias novelas, como la de Orwell, 1984, o Fahrenheit 451, o la de Huxley, la de Un mundo feliz, pues tendríamos un régimen totalmente simétrico, totalmente similar al que padecemos. Hay una neolengua, cambian todo tipo de términos, nos hablan de las virtudes de una religión que claramente es hostil, porque ya lo hemos apuntado otras veces, no vemos habitualmente a sintoístas, ni a hinduistas, ni a budistas metiendo bombas en nuestras ciudades, y a verlos, haylos. No vemos a incluso, yo qué sé, las distintas familias de cristianos protestantes o los ortodoxos. Es decir, no todas las religiones, como le gusta decir a la gente ahora, a cierto tipo también de progres que postulan por ciertos foros. No, todas las religiones son igual, acabemos con ellas. No, fuera las religiones son el opio del pueblo. No, no, nuestro opio está siendo nuestra propia falta de religión, de valores tradicionales para defendernos. Porque si tuviéramos nuestras tradiciones claras y nuestra religión, no estaríamos permitiendo ser avasallados por toda esta escala de neovalores que nos están imponiendo nuestra clase política traidora, ni estaríamos permitiendo que estos imanes zarrapastrosos venidos de más allá del desierto estuvieran predicando y pontificando en nuestras ciudades, en inmensas mezquitas que probablemente se han pagado al menos con parte de dinero público, cómo golpear a las mujeres, cómo el cerdo es un animal impuro que no se puede ni comer, o toda la serie de supersticiones absurdas y ridículas sobre una especie de Valhalla en donde aquellos combatientes que mueren en combate pues van a disfrutar de no sé cuántas huríes, todas las tonterías que en general se están predicando en nuestra tierra y que tenemos que admitir como culturales al mismo tiempo que dejamos que se combata nuestra religión tradicional. Así que la situación en estos momentos pues debe ser la solución, quiero decir, retomar nuestras raíces, retomar nuestros valores y plantar cara a esto, a esta situación. Cambiando un poco de tema, pero siguiendo con el impacto negativo de esta entrada masiva y descontrolada de inmigración, pues también vamos a hablar un poco de su impacto en el mercado laboral español y europeo. Hablamos mucho de su impacto negativo en el terreno cultural, en el religioso, en el demográfico, pero a veces no tocamos demasiado cuál es el efecto en nuestra vida diaria, en nuestros trabajos, en nuestros salarios y en nuestras condiciones de vida en general. Leemos en el diario.es, denuncian casos de inmigrantes temporeros en Aragón que cobran 20 euros por 8 horas de trabajo. No es el primer caso de que pasa esto en el campo español. La verdad es que hace ya bastantes años que no es infrecuente que leamos noticias de estas, de auténtica explotación de inmigrantes, tanto legales como ilegales, en el campo español. En el Levante pasa lo mismo. Últimamente la recogida de cítricos es cada vez más la ley de la selva, cada vez más empresas de trabajo temporal se están haciendo con un nicho del mercado mayor, imponen sus condiciones y que son auténticamente de explotación laboral, bajos salarios, jornadas muy duras, y cada vez la situación es peor. Es cierto, cuando nos lo dicen, que es verdad que los inmigrantes en esta situación son víctimas, y es verdad, pero una víctima indirecta es el español, que al existir estos inmigrantes que trabajan en peores condiciones, pues él directamente no puede ni trabajar, directamente se va al paro. También es verdad cuando nos dicen, y les damos la razón, que a nosotros nos han acusado a veces de echarle la culpa a los inmigrantes de la crisis. A ver, nosotros retamos a cualquier persona que nos diga cuándo nosotros le hemos echado la culpa a los inmigrantes de la crisis económica. No lo hemos hecho nunca. La crisis tiene otros factores que vienen desde la transición del tipo de modelo productivo y económico que se nos impuso desde Bruselas, desde Francia, desde Alemania y desde Estados Unidos. Pero esto no debe de impedir que veamos las consecuencias económicas negativas que ha tenido esta entrada masiva y descontrolada de inmigrantes en España. Es cierto que ellos no provocaron la crisis, pero también es cierto que si no hubieran entrado 7 o 8 millones de extranjeros en España, la burbuja inmobiliaria nunca se habría inflado hasta el tamaño en que lo hizo y, por lo tanto, cuanto más grande se infló, luego al explotar, más dura fue la caída y más fuerte fue la crisis. También es cierto que, aparte de ingresar, también gastan. Habría que hablar de los ingresos. Nos cuentan que nos van a pagar las pensiones con sus cotizaciones. Luego vemos que muy pocos cotizan y los que lo hacen cotizan en las franjas más bajas, por lo que su aportación es muy pequeña. Pero, en cambio, todos ellos tienen derechos a prestaciones sociales de todo tipo. Y, sobre todo, ese impacto que han tenido en el mercado laboral español. Nunca jamás, si no hubiera venido toda esta masa de inmigrantes de baja cualificación, se habría podido llevar a cabo una reforma laboral como esta última que ha llevado a cabo el Partido Popular. Los mismos empresarios lo han reconocido muchas veces. Aquí en España, la auténtica reforma laboral ha sido la inmigración. Y ahora estamos viendo las consecuencias para todos, no solo para ellos, sino también para los españoles. Precariedad laboral, como nunca jamás se había visto, contratos de 20, 15, 5 horas a la semana, a veces de un día, de horas, y salarios cada vez más bajos. Por no hablar de la incoherencia de toda esta gente que favorece la inmigración. Son gente de izquierdas normalmente que dice con razón que lo que tiene que aspirar España es a una economía de alta cualificación, invertir en tecnología, invertir en I+D, invertir en industria, pero al mismo tiempo que dicen esto, son partidarios de que venga a España toda la mano de obra sin cualificar del planeta. Entonces, ¿en qué quedamos? Las dos cosas a la vez no se pueden defender. Por otro lado, toda esta patronal, todos estos empresarios que defienden la inmigración porque creen que es mano de obra barata, les pedimos que vayan o que miren un poquito más a largo plazo. ¿De verdad se creen que barrios como Molenbeek, guetos islámicos totales, donde hay una tasa de paro altísima, con unos trabajadores con una cualificación muy baja, de verdad se creen que eso es bueno para la economía? ¿De verdad se creen que la inestabilidad que viene de una sociedad multicultural es buena para la economía? Estos empresarios deben empezar a ver que sí, que a corto plazo puede ser mano de obra barata, pero que a medio y a largo plazo esta inmigración que ellos están promoviendo, al final se les volverá en su contra. Y ya está pasando ahora, cuando se quejan de que el gobierno les sube mucho los impuestos. Pues claro que se los sube. Tiene que gastar o tiene que invertir en sanidad y en educación y en policías para 7 o 8 millones más de personas que antes no estaban. Evidentemente, tiene que sacar el dinero de alguna parte y no lo va a hacer de los impuestos y de las cotizaciones de estos inmigrantes que, como decimos, aportan muy poco. Manuel. Pues la realidad es que el tema que has tocado es de una profundidad enorme. Por un lado, está una izquierda totalmente incapaz de ver la realidad y de comprender lo que tú has dicho, que a día de hoy es imposible estar fomentando la llegada de gente del tercer mundo que reviente las condiciones laborales. De hecho, en otra época histórica y en caso de no ser gente de otra raza o de otra cultura, la izquierda hubiera actuado contra ellos con violencia, porque normalmente para la izquierda todo aquel trabajador que no hacía una huelga, que aceptaba salarios más bajos que los de convenio, que se dedicaba a reventar todo tipo de acuerdo laboral y de condiciones laborales, era llamado un esquirol. Y como esquirol era objetivo, vamos, de linchamiento si era necesario. Pero en estos momentos la izquierda prima muchísimo más la globalización, el sentirse en un mundo unido, sin fronteras y bajo un único gobierno mundial, que es ese viejo sueño comunista soviético, que la defensa de los derechos de los trabajadores. Directamente les da igual estar hundiendo a los trabajadores. Es más, para cualquiera que estudie el tema, verá que los derechos de los trabajadores en este país eran mucho más fuertes y se llegaron a su cénit con el gobierno nacional del general Franco, y que a partir de la entrada de la democracia se han ido poco a poco desmontando todos esos derechos laborales de los trabajadores al tiempo que se desmontaba el Estado Nacional. Por otro lado, tenemos un problema con los empresarios. Los empresarios tienen una cierta mentalidad marxista, ¿sí? Aunque parezca increíble, su ultracapitalismo es fruto de este marxismo cultural que han heredado. No se dan cuenta que es mejor y una mayor riqueza un país fuerte que un empresario, que un trabajador mal pagado. Ellos acaban creyendo que la principal fuente de riqueza del empresario es el trabajador mal pagado, cuando esto es de primero de EGB en economía. O sea, si una persona no tiene dinero para a final de mes gastarlo en caprichos, en extras, solamente puede ir recortando gastos, comprando la comida, cuanto apenas pagando la hipoteca, el país se paraliza, no hay consumo, y si no hay consumo, los empresarios de ese país no funcionan. Hemos visto que en Europa el modelo nórdico siempre ha funcionado mejor que el modelo que nos han puesto en España durante todos estos últimos años, que era trabajadores explotados y mal pagados. En el resto de Europa no es que fueran más competitivos, todo esto es mentira. No es que fueran más listos, esto es para continuar con la eterna humillación de los españoles por lo grandes que hemos sido a lo largo de la historia. Es que sencillamente establecían salarios y condiciones laborales mucho más justas que permitían que un trabajador alemán, un sueco, un noruego, con unas economías que en principio a todas luces deberían ser muchísimo más débiles, no la alemana, pero sí la de los países nórdicos, más débiles que una nación tan rica, bien situada geopolíticamente como España, pues sin embargo hemos tenido una economía y un nivel de vida inferior al de ellos económicamente hablando. En otros aspectos, desde luego, en España se ha vivido muy bien. Pero, ¿por qué han pensado esto? Pues por un marxismo cultural, una manera de entender la lucha de clases. Han creído que el empresario es el enemigo del trabajador. Lo ha creído el trabajador y lo ha creído el empresario, cuando en realidad ambos son productores y ambos, los productores, deberían estar unidos frente a los especuladores, frente a los que manejan el gran capital y viven de invertir y de no trabajar, y de no crear y de no fabricar, solamente de la especulación. Sin embargo, hoy en día las democracias occidentales patrocinan y favorecen los beneficios de los grandes especuladores, los bancos, las grandes financieras, los grandes inversores, y acaban destruyendo los beneficios tanto de los obreros como de los empresarios. Y obreros y empresarios deberían estar unidos y no creer en la lucha de clases. Yo no puedo entender a la izquierda, que ha conseguido imponer su modelo, cuando dicen, no, todos somos trabajadores. Oiga, de verdad, ¿yo qué tengo que ver como trabajador con el señor que viene a trabajar de Marruecos, que ha sido educado en una escuela coránica, que su afán es devolver España a la Al-Ándalus, que verdaderamente le ves cuando le entrevistan, le preguntan, ¿usted qué aspira a ser? Y dice, yo aspiro a ser narcotraficante. Pero, ¿qué tengo que ver yo con esta persona? Verdaderamente, ¿me quieren hacer creer que ese es, tiene los mismos intereses que yo como trabajador y que debo estar unido a él en un sindicato frente a un empresario, que a lo mejor el empresario es el pequeño o mediano empresario de mi barrio, español de toda la vida, que se toma conmigo el aperitivo en el bar? La verdadera unidad y la verdadera lucha debe estar empresarios y productores unidos, o sea, todos los trabajadores y los empresarios unidos frente a los grandes especuladores. Esa es la única lucha de clases que yo podría entender en la izquierda. Y, por supuesto, mis intereses son los intereses de mis compatriotas, mis intereses nacionales. Hasta que esto no cambie, hasta que esta mentalidad no sea de nuevo, porque ya la tuvimos algún día, hemos vivido una España en la que no había una lucha de clases, en la que no había este tipo de sociedad en estado alterado constante que vivimos hoy en día, y con toda la infiltración del marxismo cultural en todo momento, que no nos dejaba tomar ni una sola decisión lógica, que es lo que está sucediendo hoy en día, que tenemos todos los esquemas mentales carcomidos, podridos, y no hay manera de que tomemos decisiones lógicas como sociedad. Y este proceso va a continuar. Hablábamos la semana pasada de cómo las élites globalistas de la Unión Europea quieren continuar importando millones de inmigrantes en masa. Comentábamos cómo Felipe González pedía que Europa acogiera nada más y nada menos que a 20 millones de árabes musulmanes. Hablábamos de este alto cargo de la Unión Europea, Guillermo de la Dehesa, también pidiendo puertas abiertas a los refugiados. ¿Y cuál está siendo la consecuencia de esta entrada masiva de refugiados? Ya la estamos viendo. En Alemania, los pocos refugiados que están trabajando, porque ahí la mayoría no van a trabajar, van a vivir del estado de bienestar alemán, lo están haciendo cobrando un euro a la hora. En Alemania, en el año 2015, se aprobó un salario mínimo que no existía. Pues ya están la alta patronal alemana aprovechando esta entrada masiva de refugiados pidiendo la eliminación del salario mínimo en Alemania con la excusa de darle trabajo a estos pobrecitos refugiados que nos dan tanta pena a todos. A estos refugiados se va a unir la entrada de 90 millones de turcos en la Unión Europea. Yo no tengo aquí las estadísticas de la renta per cápita de un turco ni del salario medio de un turco, pero estoy convencido de que es muy inferior al salario medio europeo. ¿Qué impacto puede tener de golpe en Europa la entrada de millones de trabajadores turcos en nuestro mercado laboral y en nuestros salarios? Pues ya les digo yo que desde luego bueno no será. Y es que además es que está claro, solo tenemos que ver quién está apoyando esta entrada masiva de turcos y de refugiados musulmanes hacia Europa. Son los economistas más ultraliberales de la Es Radio y de la Libertad Digital. Es la alta patronal europea. Aquí el señor Luis de Guindos, el ministro de Economía, diciendo que los refugiados eran una oportunidad económica. En Alemania, la alta patronal también lo mismo, a favor completamente de esta entrada masiva. No se entera de nada. Esta izquierda que dice que defiende los derechos de los trabajadores no es consciente de las consecuencias que tendrá esta entrada masiva de población del tercer mundo sin cualificar. Podemos pensar durante mucho tiempo que no eran conscientes, que eran simplemente tontos buenistas que no se enteraban de nada. Pero a estas alturas ya no podemos pensar eso. Toda esta izquierda, los señores de Podemos, del PSOE, son colaboracionistas y tontos útiles de estas altas instancias económicas globalistas de la Unión Europea. Nos dicen que los necesitamos porque hacen los trabajos que los españoles no quieren hacer. Eso no es verdad. Como mucho, trabajan por los salarios que los españoles no quieren aceptar. Nos dicen que no encuentran trabajadores para cierto tipo de trabajos en Europa. Lo veo bastante complicado que en una Europa con 22 millones de parados no encuentren trabajadores. Pero es que realmente cada vez va a ser más complicado encontrar trabajadores europeos porque cada vez hay directamente menos europeos. Estas altas instancias masónicas de Europa llevan 40 años fomentando todo tipo de ideologías y todo tipo de mercado laboral para que la gente en Europa tenga el menor número de hijos posible, y sí, es cierto que cada vez, con esas condiciones de natalidad, cada vez habrá más falta traer gente de fuera, evidentemente, pero claro, los mismos que quieren esto, que nos dicen que en Europa hemos de ir a más tecnología, a más industria y a más cualificación, como decía antes, al mismo tiempo quieren entrar aquí a decenas de millones de población del tercer mundo sin cualificar. Entonces, ¿qué interés va a tener un empresario español en invertir en tecnología? ¿Qué interés va a tener en invertir en formación de sus trabajadores? ¿Y qué interés va a tener en invertir en que sus trabajadoras tengan hijos cuando se le da la opción directamente de ir a ese pozo sin fondo, que es el tercer mundo, y de traerse de allí los niños y los trabajadores directamente? Pues evidentemente no va a tener ninguno. Si queremos tener más tecnología, más cualificación y más niños, lo que tenemos que hacer es cerrarle las puertas a la inmigración y al tercer mundo y fomentar el trabajo y la natalidad española y europea. ¿Algo más, Manuel, antes de cerrar con este tema? Evidentemente, las cabezas pensantes que están llevando adelante este plan de destrucción de Europa lo hacen de una forma consciente. Nada de lo que argumentemos aquí les va a llegar o les va a hacer cambiar de opinión. Cuando un régimen de verdad cree en la nación, ama a su pueblo, quiere perpetuarlo, cree y se siente con la obligación trascendente de cuidar a su pueblo como un gran padre, un gran Estado, un gran gobernante, pues hace lo que hizo el Estado Nacional. Cuando el Estado Nacional, que además hoy celebramos el Día de la Victoria, mientras estamos grabando este programa. Cuando el Estado Nacional se dio cuenta que heredaba una España paupérrima de solo 20 millones de habitantes, cuando España por su tamaño debería ser aproximadamente una nación tranquilamente de 100 millones de habitantes, pues multiplicó la población en tan solo 40 años por dos. Después de estos 40 años pasamos de esos 20 millones a 38 millones, casi 40 millones de habitantes en España, con toda una obra social enorme que había logrado la creación de la clase media española y de los derechos sociales de los trabajadores. Pero con la llamada democracia, lo que accedieron al poder, podemos llamarlo así, son los llamados antifascistas. Esta gente tiene como objetivo la destrucción, no solo en España, sino en toda Europa. Son los mismos que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Tienen como objetivo la destrucción de nuestras naciones. Y en otros 40 años hemos visto que España ha perdido población autóctona. Ahora, como no hay encuestas, no sabemos verdaderamente la población que tenemos. Lo que sí sabemos es que la población autóctona está súper envejecida y que la mayoría de niños que nacen ya son extranjeros, con lo cual estamos hablando de una inmigración de sustitución. Al mismo tiempo, se han encargado de ir destruyendo uno a uno todos los logros del régimen nacional. Se han cargado todo el Estatuto de Defensa de los Derechos de los Trabajadores. Por ejemplo, el régimen nacional nos convirtió en los segundos del mundo, detrás de Irlanda, en número de propietarios de viviendas, es decir, vivienda en propiedad a los españoles. Estos nos han dejado el régimen antifascista, el régimen que constantemente condena a Franco, el régimen que saca leyes de memoria histórica para que no recordemos ese periodo, nos ha conseguido dejar una España de hipotecas y desahucios, en la que las nuevas generaciones jamás, repito, jamás van a tener, de la misma forma que lo tenemos nosotros ahora, viviendas en propiedad. Jamás. Nos están desposeyendo de todo. O sea, para culminar su obra ya solo les queda destruir totalmente el régimen de la seguridad social, que en ello están, ya prácticamente es inviable y así nos lo hacen ver una y otra vez. Y finalmente, pues les quedaría dinamitar los pantanos, porque en democracia estamos cada vez en una mayor y cada vez más alarmante sequía. Y no han construido durante la democracia ni un solo pantano. Todas las infraestructuras hídricas que han dado de beber a una población de 40 millones de habitantes están viejas y obsoletas. Es decir, no les queda ya prácticamente nada para haber desmontado toda la obra del régimen nacional. Eso sí, desmontar también el Valle de los Caídos, que también están en ello. Por lo tanto, la gente debe empezar a ser consciente de quién es el enemigo y de quién es el amigo. Y los patriotas somos los verdaderos amigos del pueblo, los verdaderos amigos de las clases desfavorecidas españolas y también de las otras, porque nuestra mentalidad cristiana no nos lleva a luchar solo por los españoles. Pero nosotros estamos convencidos de que una España fuerte, rica, unida, ordenada, con trabajo, será capaz de ayudar al mundo de mejor manera que una España totalmente hundida, separada, llena de halógenos que se pelean entre sí y con nosotros y totalmente en caos como nos ha dejado esta generación de políticos. Nada más, solo pido a la gente que abra los ojos y sea consciente de eso, de quién es el amigo y de quién es el enemigo. Y necesitamos patriotas de corazón al frente de la nación. Patriotas de corazón. Una pausa y seguimos. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Miguel, pues tenemos al otro lado de la línea a Cristina Martín. En esta semana tan marcada por la brutalidad de los atentados islamistas, viene a traernos el parte de la invasión. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué noticias nos has preparado para hoy? Pues, como ya sabéis todos, el pasado 22 de marzo hubo dos atentados en Bruselas, uno en la red de metro y otro en el aeropuerto, y entre los dos dejaron 34 muertos, creo, y 340 heridos, y entre los cuales estaban los supuestos autores de los atentados. Pero ya, como el domingo pasado emitimos un programa especial donde Miguel y Joaquín nos explicaron todos los detalles de los atentados, pues creo que hay poco que explicar ya. Si quieres comentar algo al respecto. En principio, como ya lo estamos hablando y lo hablamos también en otras secciones, pues pasamos directamente a que nos comentes pues otras noticias también relacionadas con toda esta invasión que estamos padeciendo. Sí. Nada, simplemente que podéis escuchar los dos programas especiales de tanto Aquí la Voz de Europa como de Más que Palabras, que se emitieron el pasado fin de semana, y los podéis escuchar en el canal de nuestros programas de iVoox. Pues bueno, como ya han nombrado nuestros compañeros, hablaron sobre todo los detalles de los atentados y de la problemática que ocurre en Bélgica con la creciente población musulmana que empieza a mostrar su cara menos amable en Bélgica y en otros países del centro de Europa. Es un verdadero polvorín que ha estallado en nuestras ciudades y nuestros políticos, nuestros gobernantes y prensa se esfuerzan en silenciar. Y mientras el pueblo pues asiste atónito y sin reaccionar ante lo que se nos avecina y limita su voz a las redes sociales, lanzando mensajes de consternación, colocando imágenes con banderas y crespones negros, creyendo que de esta forma podrán hacer frente a la barbarie yihadista en la que está sumida Europa. Mientras, apenas dos días después de los atentados, la policía de Francia ha encontrado un arsenal de armas y explosivos del mismo tipo que se utilizó en los atentados de Bruselas en una vivienda al noroeste del país, de Francia. El detenido se llama Reda Cricket, un inmigrante musulmán nacionalizado en Francia, el cual ya había sido detenido en Bélgica por reclutar yihadistas y del que se tiene constancia que había viajado a Siria en 2014 para recibir instrucción militar. Entre las pruebas que han encontrado había una serie de teléfonos móviles y en estos móviles conexiones con otros yihadistas de otros países de Europa, como Bélgica y Holanda, y además material que probaba que iban a cometer un atentado de gran violencia en Francia de forma inminente. Hasta ahí es lo que dice la prensa. Por ahora no se ha sabido más. Lo único que podemos hacernos una pregunta es que ¿por qué seguía en libertad este terrorista y mantenía la nacionalidad? Porque eso tampoco no podemos explicarlo. No lo sabemos, pero creo que no sirve de nada estas detenciones ahora, deprisa y corriendo, para justificar el trabajo de la policía en estos países cuando tenemos barrios enteros en Europa de musulmanes donde se están almacenando armas y planeando estos atentados contra nuestro pueblo. La verdad es que es un problema enorme y no va a servir de nada de cuatro detenciones. Aparte, que está claro que esto recuerda cada vez más al 11M y que aquí hay una clara complicidad. Lo que los medios no paran de dibujar ahora como un error policial, como fallos de comunicación, y van pintando a nuestras policías y servicios secretos como si fueran los más tontos del mundo, a las europeas me refiero, pues la realidad es que parece que hay un claro, por lo menos una clara sujeción de algunos mandos policiales, de algunos altos cargos, para evitar que a esta gente se le detenga, de la misma manera pues que hay una auténtica imposibilidad de mover ficha y expulsar a toda esta gente de Europa a la mínima que demuestren cualquier simpatía con el islamismo radical, que es todo en realidad, porque el islam es una religión en sí radical, combativa y violenta. Esta tontería que nos dicen una y otra vez de que es una religión de paz, pues debe ser de alguien que no ha leído ni el Corán ni conoce la historia del islam. ¿Tienes alguna noticia o algo más que apuntar sobre este tema, Cristina? Sí, pues tengo una noticia, he seleccionado una noticia que no sé si nuestros oyentes habrán seguido en la web, pero queríamos traer una noticia que de Alemania, que un profesor de una ONG y conocido activista de izquierdas se ofreció para dar acogida a un refugiado procedente de Afganistán. Al faltar varios días en el trabajo, el profesor, un compañero, acudió a su casa cuando descubrió un rastro de sangre que conducía al sótano. Ahí encontró el cuerpo sin vida de su compañero con la cabeza reventada. Al parecer, este refugiado afgano, que llevaba apenas unas semanas en Alemania, está sin identificar, no lo han detenido, no saben su paradero. Al parecer tomó una piedra o un objeto contundente y destrozó la cabeza del activista y después trató de ocultar el cuerpo en el sótano. La policía no ha querido dar detalles sobre el tema, así que hasta aquí es lo único que podemos saber. Han traducido la noticia para nosotros, no hay nada en prensa nacional, simplemente hay una nota de prensa en Alemania y creo que hasta ahí vamos a conocer la noticia. Porque la policía lo ha decretado como secreto de sumario y toda la investigación va a estar bajo secreto de sumario. Pues mira, otra víctima más, otro compatriota más muerto, víctima de la tontuna, porque no se puede explicar de otra manera, de una ideología suicida, de una ideología demencial que están esparciendo, que es el multiculturalismo, el antirracismo, la solidaridad esta extrema y la acogida, que es algo, pues ya digo, totalmente irracional, porque una persona, ya no se trata de que sean de una raza, ni de que sean musulmanes, ni de que sea nada, gente que no conoces de nada, que sabes que viene de una zona en guerra, de una zona traumática, de una zona donde seguramente para sobrevivir o porque para simplemente acabar con el enemigo ha tenido que matar hasta con sus propias manos. Y tú alegremente coges a esta persona, no la conoces de nada, y por un sentimiento cuasi místico de solidaridad, una cosa totalmente absurda, lo metes en tu casa, lo dejas dormir bajo tu mismo techo, le das de comer y ahí estás con la espalda totalmente descubierta ante una persona que no conoces de nada. Pues si esto no es una locura demencial, se le parece bastante. Sí. Ya hemos visto otro caso parecido que creo que comentamos en uno de los primeros programas, que fue como otra activista por los derechos de los refugiados. Sí. Se vio en la misma situación, sin que ella supiera reaccionar, pues se encontró con la muerte. Y bueno, pues por otro lado, en España, voy a seguir con otra noticia, y la inmigración musulmana también sigue haciendo de las suyas aquí. El lunes 28, un inmigrante de origen marroquí de 19 años y con nacionalidad española la emprendió a tiros desde su vivienda en un cuarto piso con los viandantes y con un coche de la policía local en el distrito de Usera. El delincuente fue detenido al ser reconocido por la policía y se cree que posee una escopeta con mira telescópica con la cual disparó aquel día. ¿Hay delincuente? ¿Hay heridos graves o algo? ¿Se conoce algo? ¿Se sabe de qué calibre era la escopeta o si era una de perdigones? O dicen escopeta, pero no dicen calibre. Eso sí, no creo que sea de balines ni de perdigones porque disparó al coche de la policía y se podía ver en imágenes como que era un disparo en condiciones, no era un perdigón. Esto no lo mencionan casi, no lo hemos visto en los telediarios, yo ni me había enterado. O sea, imagínate que un supuesto neonazi, ultraderechista o un loco de estos en plan nazi Hollywood hace una barbaridad de estas, pues estaría en todos los medios de comunicación acusando ya a toda la población, acusándonos a todos los que nos oponemos a la inmigración de ser un atajo de locos y de criminales. Y mientras tanto, pues esto es otro hecho aislado que demuestra aisladamente que el Islam es una religión de paz y que esta gente se integra aquí y que va a ser una maravilla el día que estemos bajo la férula del Islam. ¡Madre mía! Así es. Y además, justo después de unos atentados también yihadistas, que un chico de otro marroquí de unos 19 años de repente saca su escopeta y se pone a disparar. Yo creo que es porque directamente tiene el odio a la gente de aquí, a los cristianos, a los españoles, y se le fue la olla al ver la tele, y eso pues es un peligro que tenemos ahora mismo aquí metido. Es así. Y también en Usera, en el mismo distrito, el miércoles 30 detuvieron a los autores de un tiroteo ocurrido el 5 de marzo, que hubo en un piso, en un piso que donde se practicaba la prostitución y el tráfico de drogas. Y durante una de las transacciones de la droga, pues fue cuando se produjo este tiroteo, hubo un intercambio de tiros, que hubo varias personas heridas, y todos heridos, atacantes y las prostitutas que había en el piso, todos eran de nacionalidad dominicana. Vemos como en Euskera es el tercer, en menos de un mes, el tercer tiroteo que ha habido en este distrito de Madrid. También sumando a todos los que hemos ido comentando aquí de otros barrios madrileños. Entre la cabalgada que llevamos con la delincuencia brutal, los tiroteos, los asesinatos y eso que nos están diciendo las estadísticas, que España es un país seguro y que baja la delincuencia, vamos, eso no se lo cree ya absolutamente nadie. Si a esto le sumamos la crisis que cada vez está marginando a más españoles a la pobreza, le unimos la balcanización que está trayendo el separatismo, pues el panorama que nos está dibujando esta clase política es de tercermundización total. Vamos, es que Turquía y Marruecos van a quedar como países del tercer mundo comparados con España. Bueno, pues es la realidad, y los españoles parece que de momento solo quieren quejarse por internet y en los bares. Movilizarse y trabajar para denunciar esto, para acabar con esto, pues parece que de momento no están por la labor. Es cuestión de tiempo que la gente despierte, porque ya estamos viendo como hasta dentro de círculos de izquierdas está empezando a crecer ese miedo a todo este tipo de atentados, así que yo creo que es algo natural que todos vamos a experimentar tarde o temprano. Muy bien. Pues ¿tienes algo más que comentarnos? No, por ahora ninguna noticia más, hasta la semana que viene. Bueno, pues muchas gracias por traerme el parte de la invasión y hasta la semana que viene. Un abrazo, Cristina. Para vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y cambiando de tercio, esta semana ha aparecido en el ABC, que es el único de los periódicos que parece que no va perdiendo tirada en papel, una noticia sobre el crecimiento de la malvada extrema derecha en Europa. Y en el puesto octavo nombraba el caso de Italia, que está teniendo una fuerte irrupción. Nombraba a un par de organizaciones. La primera que nombraba era Casa Pound. Y luego, posteriormente, decía, más a la extrema derecha de Casa Pound se encuentra Forza Nueva, partido nacionalista y neofascista fundado por Roberto Fiore en 1997, que considera superadas las definiciones de izquierda y derecha. Forza Nueva es acusado a menudo de xenofobia y homofobia y ha realizado campañas contra la homosexualidad. Roberto Fiore, que fue condenado en 1985 por asociación subversiva y banda armada, mantiene relaciones con la extrema derecha europea y con los neofascistas rusos. Como veis, pues este artículo, que está en la sección de Top Internacional, pues no deja puntada sin hilo, dispara directamente contra un partido hermano como es el partido Forza Nueva de Roberto Fiore, que para los que no le conozcáis, pues también es presidente de la Alianza Europea, Alianza por la Paz y la Libertad, APF, de la cual forma parte Democracia Nacional. Tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Fiore para que nos comente un poco, pues, su opinión sobre esta noticia y, lo más importante, su valoración sobre el momento que vive Europa tras los atentados de Bélgica. Hola, buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas estamos? Buenas tardes. Bien. A ver, claro, he escuchado con atención lo que me has leído y es verdad que hay una situación de subida fuerte del movimiento nuestro, pero diría sobre todo en Europa de partidos y movimientos más nacional revolucionarios que populistas. Ese es el cambio de rumbo está en estas dos palabras. Hasta ahora la prensa nos ha intentado convencer que la situación es peligrosa porque hay el populismo que sube, la demagogia, ¿no? Pero con lo que ellos definen extrema derecha, y nosotros podemos definir más nacional popular, nacional revolucionarios, hay algo más que está pasando. Y esto, este algo más significa que hay no solamente la gente, los pueblos de Europa que se están preocupando, enfadando, van a la calle, pero sobre todo hay una militancia en toda Europa que está tomando un poco la vanguardia de esta gente, decimos, enfadada y preocupada. ¿Cómo ves la reacción que está teniendo ahora Bélgica y el pueblo belga tras los atentados? Y también, ¿qué valoración haces? ¿Qué es lo que crees que ha sucedido con estos atentados? ¿Qué es exactamente lo que está pasando bajo la visión de Forza Nueva? El primer problema es entender lo que está pasando. Claro, todos saben, el ISIS está haciendo atentados, ha hecho lo de Bélgica, ha hecho lo de París, lo que sea, pero esta claramente es una, es verdad, pero no es todo. Lo que es más importante, nosotros estamos enfrentando en este momento, como en otros momentos de historia europea, estamos enfrentando el ataque de Turquía a Europa. Lo que vimos en los siglos pasados, como el ataque del Imperio Otomano, que se chocó con Europa y con la cristianidad en Viena, en Lepanto y en numerosas batallas desde el 1400 hasta entonces, hasta si pensamos que Grecia de Grecia hubo en Grecia hubo ocupación turca por 300 o 400 años hasta el siglo XIX, Nosotros tenemos que enfocar y realizar que el ataque no es solamente del ISIS, y el establishment de Turquía, los servicios secretos de Turquía y organizaciones como la mafia turca o los lobos grises son las mismas cosas de ISIS, como Bilal Erdogan, que es el hijo de Erdogan, y que nosotros sorprendimos en Bolonia después de nuestro anuncio que él estaba allí. Ha habido como ahora juicio como de blanqueo de dinero y todo esto. Esta es gente que es totalmente la misma cosa del ISIS, no son aliados, esta es la diferencia, son la misma cosa. Explícanos un poco más esta situación que no ha quedado clara del hijo de Erdogan en Bolonia y lo que acabas de comentar. Que sí, sí, claro, nosotros supimos hace un mes y medio que había este hijo de Erdogan, el mismo que Putin había acusado de ser personalmente responsable del tráfico de petróleo desde las zonas ocupadas por ISIS a la Turquía, con fotos, películas y todo. Este mismo hombre llegó a Italia en una operación muy interesante que nosotros ya, en un sentido, ya anticipamos, no sé, adelantamos. Quiero decir que hace unos meses nosotros dijimos que Bolonia había sido elegida como ciudad para concentrar las fuerzas por parte del ISIS. No lo decimos nosotros, lo había escrito ya ISIS. Bilal Erdogan va ahí y se pone como, decimos, conexión entre esta operación y la Turquía, el establishment turco. Desgraciadamente, el hecho que nosotros levantamos el problema a la opinión pública logró el asunto que él tenía que volverse a Turquía o desaparecer. De todas formas, hay seguro una relación hecha con fotografías. Hay fotografías de Bilal Erdogan con a Baghdadi. Hay pruebas que conectan este hombre con el tráfico de petróleo y de militantes de ISIS. No hay dudas sobre esto. Ahora hay todos los servicios secretos europeos saben perfectamente que nella oleada de inmigrantes que empezó con junio y julio había terroristas. Lo ha dicho el servicio segreto italiano, que uno de los más proamericanos y soft que se puede imaginar. Él dijo, el servicio segreto italiano dijo que hay gente del ISIS infiltrados en la oleada de inmigrantes. ¿Y esta situación hasta cuándo crees que se va a mantener? Porque esta hipocresía, que ya empieza a ser un secreto a voces, que tanto Israel como Estados Unidos, como la propia Turquía, que están pintando las autoridades europeas como un país seguro con el que hay que negociar su entrada en la Unión Europea, ¿hasta cuándo se va a mantener y no va a haber una especie de revolución a lo largo y ancho de toda Europa? Porque resulta increíble que no haya ya un clamor popular con todas estas muertes. El problema, claro, el establishment alemán y otra parte de Europa están tan chantajeados y tan involucrados con el discurso de Turquía que ven como única solución de dar dinero a Turquía para que pare la oleada, pero al mismo tiempo dicen, bien, permitimos que sin visas los turcos puedan entrar en Europa. Esto es algo de increíble. Ellos están también escondiendo que por el tratado de Trebisonda que hizo Turquía, los pueblos de Azerbaiyán, Turkmenistán, Kirguistán y Kazajistán tiene el derecho ya aceptado, el derecho, el derecho aceptado por el Estado turco de recibir un pasaporte turco, porque son pueblos turcófonos. Y la Turquía quiere que en un día más allá se convierta en un pueblo turco. De todas formas, en este momento ellos, la Turquía concede pasaporte turco a esta gente. Y esto quiere decir que con un simple pasaporte sin visto, la gente de estos pueblos, hablamos de 70 millones de personas, podrán ellos también venir en Europa con un simple billete de avión. 70 millones de personas aparte de los 90 millones turcos, o sea, todavía sí, es peor el problema de lo que nosotros considerábamos. Y esto lo acordó, nosotros lo dijimos hace años, pero lo acordó en el meeting que hicimos en París, organizado para la APF y Civitas, lo dijo Jean-Marie Le Pen, dijo con muy claridad que esto era un problema añadido al gran problema de Turquía, que de los turcos que podrán entrar en Europa sin ninguna restricción. Tú has sido siempre un referente en la lucha nacional europea. Ahora, cada día, si podemos decirlo de alguna manera, te conviertes en mayor referente por el trabajo que estás haciendo de hilar y de conectar a los nacionalistas de toda Europa. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dirías tú a los cada vez más patriotas españoles que nos escuchan? ¿Cuál es el camino a seguir? Claro, el camino a seguir es un camino de organización y de conversión, de crear una nueva base militante, fuerte, consciente, con una doctrina correcta, porque nosotros no somos populistas, somos revolucionarios, y con una atención particular al ataque contra la cristianidad, que es un culto fundamental de nuestros enemigos, y claro, por consecuencia, tenemos nosotros que defender la cristianidad, aunque haya gente en nuestro mundo que no cree. Es como un deber que va más allá de una fe personal. Hoy l'attacco, claro, es un ataque all'ordine natural de las cosas. Es un attacco de caos, caótico, de desorden profundo. Y nosotros no podemos que enseñar a nuestra gente que nosotros combatimos por el orden, que no es un orden policial o militar, es un orden natural de las cosas, de la paz entre la gente, de la paz social, de la identidad europea, de la identidad española, de la identidad italiana, que van en el futuro con la esperanza de seguir un camino, porque claro, vosotros como nosotros tenéis una baja demográfica horrorosa. Entonces esto es otro punto que tenemos que ponernos como movimientos, como bases militantes. ¿Cómo podemos resistir a ataques militares o solamente de inmigración masiva, ataques de pueblos que tienen una fertilidad altísima, cuando nuestra fertilidad es baja y nuestros pueblos se están convirtiendo en pueblos de gente mayor, de gente que ya como media tiene 60, 70, 80 años? Entonces, tenemos que recrear una situación de fortaleza militante y política que nos ponga, y será así, nos ponga como única posibilidad, como única fuerza que puede resistir al ataque formidable que se está poniendo contra nosotros. Para mí, dos cuestiones han sido las más importantes en tu trabajo al frente de la APF, no solo al frente de Fuerza Nueva. Y una ha sido las visitas que has estado haciendo a Siria desde un primer momento en apoyo a Bashar al-Assad y luego moviendo el tema en el Parlamento Europeo, pues con todos los resortes que has tenido a mano. ¿Qué nos comentas de la situación actual de Siria? Bueno, claro, esa es la única situación que, eso es un paradoxo, pero que nos puede dejar un poco optimistas. El hecho que Palmira ya está conquistada por las fuerzas de Assad, que todo, toda la parte occidental de Siria ya es en las manos del, del gobierno nacional de Assad, el hecho que la maniobra político-militar de Putin ha sido prácticamente irresistible, ha sido prácticamente un verdadero acto de guerra romana, ¿no? De celeritas, de rapidez, de fuerza, de, anche de sentido de la palabra. Yo me acuerdo cuando hace unos meses todo decía, sí, sí, pero la Rusia va a dejar a Assad, lo va a sustituir con otra persona. Son tonterías. Las verdaderas políticas que resisten al tiempo son cuando los jefes se dan la palabra y la palabra se mantiene. Y esto, los rusos han hecho esto, han restablecido la paz en la zona importante de Siria. Claro, ahora han dejado el escenario diciendo, bien, nosotros hemos hecho nuestro trabajo, ahora los americanos tienen que hacer lo que han prometido que harán, que es atacar a Raqqa. Eso nosotros sabemos perfectamente que esto no va a pasar, porque los americanos no tienen la limpieza de pensamiento y de estrategia que tiene Rusia. Los americanos tienen una compromisión fuerte con el sistema de wahabismo, de fundamentalismo islámico, de Israel y al final de ISIS. También ha sido muy importante la labor, sobre todo para los camaradas españoles que tienen una gran admiración por el movimiento, creo que en toda Europa, griego Amanecer Dorado, ha sido muy importante la mediación que has estado haciendo también en el Parlamento Europeo y luego visitando a presos de este movimiento en Grecia. ¿Qué nos dirías de este movimiento hermano, que también hay dirigentes que forman parte de la APF, de la Alianza por la Paz y la Libertad que tú presides? ¿Cómo está ahora su situación? La situación de Amanecer Dorado es una situación de resistencia clara y firme. Ahora ya no hay posibilidad de destrozar Amanecer Dorado. Claro que lo que el jefe Nikos, que encontré hace 20 días en Atenas, ya piensa que no es suficiente hoy de conseguir un gran suceso, un gran éxito electoral, porque lo importante hoy en día es de provocar un cambio en el escenario internacional. Quiero decir, si nosotros rompemos definitivamente la relación de servitud que tenemos con Estados Unidos de América, no vamos a ser libres y es imposible que movimientos patrióticos o nacional revolucionarios puedan efectivamente conseguir el poder. Entonces esto va a ser un problema de cambio radical de la situación en Italia, como en España, como en Grecia. Bien, Roberto, pues ya estamos agotando nuestro tiempo. Muchísimas gracias por atendernos pese al catarro que llevas, que estás se te ve, es evidente. Y nada, simplemente que si quieres despedirte de nuestros oyentes, puedes hacerlo en un par de minutos. Algo para España, que es casi tu patria también, porque tienes familia, mujer española e hijos españoles. Sí, claro, siento, yo tengo mucha, mucha relación con España y siento, veo que España ha recibido golpes importantes por parte delle lobbies más anticristianas, antiespañolas. Vemos ahora, como hemos visto el pasaje de la ley por el matrimonio gay, como hemos visto la destrucción de una clase media que se había creado en los años 60, 70, como hemos visto también la subida importante de la inmigración, claro, ahora tenemos que ver la reacción a todo esto. Es inevitable, claro, todos decimos cuándo será. El importante es que será, será, porque aunque el establishment intente tapar todo y hacer que nadie pase, que no se pueda hablar de ciertas cosas, la gente empieza a preguntarse, empieza a ver que no hay otra solución que una posición verdaderamente patriótica, cristiana, social, que dia de verdad dignidad y honor a nuestra gente. Pues lo dicho, Roberto, un abrazo, muchísimas gracias por participar en el programa y contaremos contigo en más ocasiones, aunque sabemos que va siempre liadísimo. En algún momento que haya alguna cuestión importante, pues bueno, me reservo esta amistad de más de casi ya 30 años para llamarte. Un abrazo, Roberto. Muy bien, gracias. Efeméride de la semana, 31 de marzo de 1492. Los reyes católicos firman en Granada el decreto de expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón. El texto decía: acordamos de mandar salir todos los judíos y judías de nuestros reinos y que jamás tornen ni vuelvan a ellos, ni alguno de ellos. Si algún judío que no acepte este edicto, si acaso es encontrado en estos dominios o regresa, será condenado a muerte y confiscados sus bienes. La corona se hace garante de que no se cometan abusos contra ellos. En el edicto se dice: los ponemos bajo nuestra protección para que puedan vender, enajenar o trocar sus bienes. Les autorizamos a sacar sus bienes por tierra y mar, en tanto no sea oro, ni plata, ni monedas, ni otras cosas vedadas. Los judíos ya habían sido expulsados anteriormente de Inglaterra y Gales en 1290, de Francia 1394, de Viena en 1421, de Linz y Colonia en 1424, de Milán y Lucca en 1489, de Portugal se les expulsó en 1497. Lo de este pueblo es auténtica mala suerte, nunca hacen nada y siempre les expulsan de todos los sitios. Y por eso Podemos existe. El diálogo, y existe con firmeza y señor, estamos unidos Morales, todos. El diálogo es su fuerte, ¿verdad? ¿Dialogamos un poco? Vamos a dialogar un poco, si le parece. El diálogo, yo he dialogado con los empresarios. Mire usted, he dialogado con los empresarios. ¿Le importa dialogar conmigo? Al tema conmigo, de los convenios colectivos. ¿Le importa dialogar conmigo? Estado, solo un poco, sí, señor. Una cosita muy rápida. Sin ningún problema. ¿Por qué en el año 2014, durante la presentación de un libro de Sabino Cuadra, diputado de Amaiur, también hubo una violencia, sí, desmedida en la calle? ¿Por qué, sí, usted tiene tan mala suerte? Y allá donde usted aparece, de repente hay una violencia inopinada. Cuento, que usted está cuento, destinado a evitarla. ¿Ustedes conocen Democracia Nacional? Perfectamente. Se lo cuento rápidamente, para que usted lo tenga en cuenta. Democracia Nacional, que son de ultraderecha, Lo estamos viendo mientras usted habla, señor. En la puerta del CSA, claro, se concentraron ilegalmente en la presentación de un libro. Y había policía local, policía nacional, y a la salida una persona concreta rompió el cordón de seguridad, me escupió en la cara, intentó agredirnos, y la gente que estábamos allí, porque la policía en ese momento no nos cubrió, y señor Bódalo, hubo también que defendernos. ¿Por qué le tengo que creer, señor Bódalo? ¿Por qué le tengo que creer usted y a la policía de Jodar, no? Porque hay imágenes y que lo demuestran diciendo terroristas, fascistas, un grupo de neonazis que concentrado ilegalmente 2 horas mientras que duró la presentación de esa manifestación. Señor Bódalo, lo que hay en esa imagen es usted gritando que se lleven inmediatamente a las personas que... Pero si hay imágenes pegándole a la Guardia Civil. Señor Bódalo, perdone, esto ocurrió en el año 2005... A usted le condenaron a un año de cárcel y los heridos no fueron de Democracia Nacional, sino 4 policías heridos por manotazos y patadas de usted. El audio que acabamos de escuchar corresponde a una entrevista que se hizo esta semana en horario de máxima audiencia en Espejo Público de Antena 3, el programa de La Griso, a Andrés Bódalo. Andrés Bódalo, pues es este señor que se ha hecho famoso por ser un dirigente de Podemos y del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Por un lado, la entrevista, pues él se define como inocente, ya lo habéis estado escuchando, y de repente, en un momento dado, pues dice que se comportó como se comportó en un acto de Sabino Cuadra, el famoso diputado de Amaiur y exmiembro de la banda terrorista ETA. Se comportó así porque había unos no nazis, no sé, es que no sabe tampoco insultar, pero nos llama no nazis, de Democracia Nacional. Da la casualidad que, bueno, que un habitual de nuestro programa, Jorge del Valle, estaba allí ese día viendo pues la agresión que este individuo cometió a un chaval, pues que le recriminó no sé qué cosa, exactamente no sé lo que pasó. Pero tenemos al otro lado de la línea a Jorge para que nos aclare un poquito el tema este. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien todos? Sí, te escucho. Lo primero que quería preguntarte es, aparte del tema este de Bódalo, el violento este, exactamente qué es el SAT, porque hemos estado escuchando, bueno, ha salido un señor que debía pesar 140 kilos del SAT diciendo que ellos eran como Gandhi, no sería por la dieta, pero bueno, también comparándose a Jesucristo, hablando de que ellos eran ultrapacifistas. Ha habido una santificación en los medios de izquierdas hablando de este hombre, pues desde Podemos, diciendo que era un gran alalid de los derechos de los trabajadores, que Otegi también ha dicho que era un gran hombre que luchaba por las libertades, Anguita, bueno, ha sido un clamor generalizado pidiendo el indulto para este señor, que va a ir a la cárcel por una agresión también a una persona de izquierdas, socialista, con un cargo público, con lo cual tiene por lógica el agravante de atentado contra la autoridad, porque le reconocieron perfectamente y le agredieron, y además arrastraba antecedentes y condenas penales por temas similares. ¿Qué es exactamente el SAT para la gente que no somos de Andalucía y que no los conocemos? ¿Es de verdad una banda de santurrones pacifistas a lo Gandhi que luchan únicamente por el bienestar de los trabajadores de Andalucía y los demás somos unos tipejos indeseables que estamos disfrutando por ver al Bódalo este en prisión? Pues nada más lejos de la realidad. Aquí en Andalucía el SAT, cuyas siglas pues son, dicen Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues es un sindicato comunista y separatista. Es un sindicato independentista andaluz, de corte comunista, y pues ha sido famoso pues por su líder, que ha sido durante muchísimos años conocido como ladrón de Marina Lera, Sánchez Gordillo, que ha sido diputado de IU, últimamente estaba con Podemos, es decir, siempre se ha movido en esa órbita comunista, y que lleva desde hace muchísimos años hermanado con el sindicato LAP, que es el sindicato de Herri Batasuna. Es decir, las conexiones comunistas aquí en Andalucía, por fuerte que pueda parecer a la gente que nos escuche desde el resto de España, e incluso desde la propia Andalucía, pues tienen una cercanía que viene ya desde hace muchísimos años. Últimamente también están muy cercanos a las propias CUP de Cataluña, en lo que siempre venimos comentando de cómo los movimientos independentistas, separatistas, a lo largo de toda la geografía, pues al fin y al cabo pues responden a una misma estrategia de descomponer España y tal, y bueno, pues digamos la sigla o la marca que representa un poquito eso aquí, pues es ese SAT, el Sindicato Andaluz de O sea que van disfrazados de lobos, bueno, van disfrazados de ovejas, pero son auténticos lobos, vamos, amigos de los que ponen las bombas y de los terroristas, porque el LAV sabemos todos que es el sindicato el sindicato más fuerte que ha habido en Euskadi o en el País Vasco, como le quieran llamar ahora, en apoyo del separatismo, de Batasuna y de todo este contubernio. Ahora pues no sé cómo sí se llamará, o si está con Amaiur o con Bildu. Sí, no, llegó a estar oficialmente, fue reconocido como parte integrante de ETA. Era la parte sindical de la lucha de ETA. Esa ETA, sabemos todos que tiene una parte militar, otra parte política, pues la parte sindical, digamos, era este LAP, que estaba hermanado con este SAT. Yo me perdonaréis que lo diga, pero para mí ya desde hace muchísimo tiempo ese SAT, hay que llamarle por su nombre, que vendrá a significar ya para siempre el Sindicato Andaluz de Amigos de los Terroristas, porque realmente se hace muy muy difícil entender que alguien que defiende la lucha obrera de los andaluces, como ellos dicen defender, pueda estar hermanado con el sindicato de ETA, que ha asesinado a cientos de andaluces trabajadores. Andalucía, para los que no lo sepan, tiene 500 víctimas directas de ETA. Es decir, entre muertos, mutilados, heridos de diferente consideración, más todos sus familiares, con los huérfanos, etcétera, superamos las 2.000 personas en Andalucía. Cuando, sin embargo, esta gente, en vez de defender a esos andaluces, lo que hace es que está hermanado con sus verdugos y compartiendo objetivos con esos verdugos. Entonces, este Andrés Bódalo es un amigo de ETA, que ha participado siempre en campañas, en jornadas de hermanamiento con estos terroristas, podemos decir, porque es lo que son, ¿no? Imagino, perdona que te interrumpa, que también serán proislamistas, porque normalmente todo este separatismo andaluz bebe del traidor masón Blas Infante, que se convirtió al Islam, y hoy en día, según el propio Estatuto Andaluz, aprobado por el Partido Popular, entre otros, pues le consta como el padre de la patria, prácticamente, Blas Infante. Estos, imagino que sí, que son pues los mismos que cuando vamos a la toma de Granada el 2 de enero y nos vemos allí unas banderas de Andalucía, pero con la estrella comunista en medio y gritando a favor del Islam. Son este tipo de gente, ¿no? Imagino. Sí, sí, son estos. Además, de hecho, el SAT, uno de sus actos anuales que tiene es precisamente acudir a boicotear el acto del 2 de enero, que en el que se rememora la expulsión de los moriscos de España y la liberación de España en 1492, pues tras 800 años de conquista y de secuestro musulmán, ¿no?, aquí en España. Entonces, esta gente, pues eso, apoya desde lo que es el Islam, desde lo que es la independencia de Andalucía, lo que es a los grupos etarras, la independencia de Cataluña. Es decir, yo siempre digo que lo que son es antiespañoles, y después pues se ponen diferentes disfraces según la ocasión que toque. Veamos que detrás de su lucha no hay otra cosa que un antiespañolismo militante, y lo vemos pues por sus amistades. Bueno, entonces así se entiende que un diputado de Amaiur, etarra, fuera a Jaén y presentase pues un libro en el que justifica la lucha independentista por el País Vasco, justifica de alguna manera, porque todos son siempre justificaciones, la lucha armada. Y este señor, el diputado Sabino Cuadra, el mismo que se hizo famoso por de forma chulesca romper la Constitución en el Parlamento, fue el que estaba allí presentando este libro. Y tú, cuéntanos, ¿qué hacías allí? ¿Cómo es que apareciste de repente en este acto? Pues vamos, os pongo brevemente antecedentes. Pues este, como has comentado, el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, iba a presentar, hizo una pues como un circuito por toda España, dándoselas de víctima, presentando un libro que se llamaba Arrojado a los Leones, como dándoselas de víctima él, ¿no?, de este españolismo que le oprime, la libertad del pueblo vasco, sus mandangas, vamos, para venir a defender al final a ETA. Era tan claro que defendía a ETA que él mismo declaró en prensa que todo el dinero que recaudara con el libro iban directamente a los presos de ETA. Es decir, no presos arrepentidos de ETA, sino gente que cumple condena como miembros de ETA por asesinatos. Asesinatos entre los que incluimos niños, etcétera. Y esto lo iba a hacer en Jaén. Antes de continuar incluso con el tema, además vamos a poner a Bódalo, que Bódalo era el Andrés Bódalo era el que hacía de anfitrión de aquel acto, ¿no?, donde presentaba el libro. Y Bódalo es actualmente el concejal de Jaén. Bien, pues en Jaén tenemos 17 asesinados directamente por ETA. Es decir, a esta gente poco le importó. Un concejal de Jaén presenta un libro para recoger dinero para los presos de los que han asesinado a gente de Jaén. 17 asesinados en Jaén y aproximadamente 60 y tantos heridos. Dentro de los asesinados en Jaén nos encontramos dos niñas pequeñas que eran las sobrinas de Alcaraz y su propio hermano, que también tenía 17 años, y las dos niñas de 3 años y medio, Miriam y Esther, que habían sido asesinadas en Jaén, incluso muchísimos más muertos de Jaén, ¿no? Bien, pues cuando apareció eso en prensa, pues como todo bien nacido, pues entré en cólera, dije, esto no se puede tolerar. Entonces, pues me dirigí, vi el horario que era y me dirigí en mi propio vehículo con un compañero y nos fuimos a Jaén, pues al sitio donde iba a ser. Y al llegar allí, pues encontramos la zona acordonada y ahí estaban pues realizando este acto pues en un local de estos subvencionados por los ayuntamientos, etcétera, un local autogestionado que ellos llaman, que comparten entre comunistas, separatistas, anarquistas de la CNT, etcétera, pues. Sí, toda la gentuza, vamos. Sí, sí, sí. Allí había todo tipo, lo podemos ver en internet, hay muchos vídeos que los que se ve el acto de protesta en sí. Allí pues nos juntamos gente de diferente perfil, por así decirlo, y solamente pues con lo que nos unía, que era pues esa indignación, ¿no? Porque se hiciera una apología del terrorismo tan clara, una humillación tan clara a las víctimas en esa ciudad ahí en Jaén, por esta persona que había anunciado que todo el dinero iba para los presos de ETA. Es decir, recordemos que para esta gente, encima, preso de ETA es todo aquel que mantiene el ideario de ETA. Es decir, el que en algún momento dado titubea con la organización, lo expulsan y no lo consideran un preso de ETA. Es decir, para ellos preso de ETA es el que se mantiene firme en lo que hizo. O sea, en los asesinatos de estas personas, ¿no? Hay unos vídeos, hay unos vídeos que me gustaría que los oyentes vierais, están en nuestro canal de YouTube. Son fáciles también de encontrar porque en la misma página web donde hemos metido el vídeo de Bódalo, pues dando sus explicaciones y diciendo que estaban los nazis de Democracia Nacional y que por eso se tuvo que comportar de esa forma violenta, pues están estos vídeos que sale Jorge del Valle claramente arengando a la gente, protestando por tal injusticia. Y estos vídeos, si no me equivoco, tienen cerca ya de 80.000 visitas o una barbaridad así, ¿no, Jorge? Sí, hay entre tres vídeos suman ya unas 250.000 visitas. De hecho, hay una cosa que igual cuando escuchen este programa, pues es posible que hasta incluso lo quiten. El vídeo más visitado, digamos, por todos los que tiene colgados el SAT, de todos los que tiene, es el vídeo de esta protesta, que alcanza 114.000 visitas aproximadamente, y es un vídeo colgado por el propio SAT, uno de ellos. Luego hay otro de 80 y tantas mil, etcétera. Debe ser también... Te digo que allí fue... Sí. Perdona, que sí, debe ser también terrible para una persona como tú, que tiene que irse del País Vasco amenazado por ETA, porque aparece como objetivo de la banda terrorista, y el Estado directamente se lava las manos, le dice, mira, si tú fueras del PP o del PSOE, te pondríamos escolta. Como eres de Democracia Nacional, búscate la vida. Toma un palo y un espejo, parecía estos que están ahora de moda para hacer selfies, para que miraras debajo de tu coche, esa fue la única protección que te dieron. Y una vez te largas del País Vasco y te vas a vivir a Andalucía, llegas y te encuentras a toda esta gentuza criminal proetarra. Pero es que además, cuando vas a protestar frente al etarra este Sabino Cuadra, resulta que la policía te identifica y además te multa. Te llegaron a poner una multa por protestar delante de los etarras. ¿Esto es así, esta historia, o puntualízanos? Sí, aquel día hubo protestas, yo no participé en ningún tipo de agresión física y nada, vamos, ahí están los vídeos que lo corroboran, es decir, no hubo ningún tipo de problema, la policía no tuvo que empeñarse con nosotros ni nada, compartíamos protesta con recuerdo allí la madre de una víctima de ETA que estaba al lado llorando, indignada por lo que estaba sucediendo allí, etcétera. Y pues aquella hubo luego un conato de enfrentamiento con el chico este que tú comentabas, una persona saltó desde otro lado de donde estábamos nosotros, hubo un enfrentamiento con el Andrés Bódalo, que incluso este le llegó a agredir, el Andrés Bódalo, otro chaval, fue condenado incluso Andrés Bódalo por esto. Sí, pero bueno, en la zona donde estaba yo... En el vídeo, perdona, sí, se ve claramente a un grupo de gente golpeando entre 10 o 12 a un chaval. Es este chico, ¿no? Que las primeras noticias las habían dado como si fueran Democracia Nacional los que estábamos repartiendo ahí estopa. Y al final era al revés. Era un chico que no tenía nada que ver con Democracia Nacional que se acercó pues a increpar o a afearles la actitud a estos sinvergüenzas proetarras y se llevó una buena paliza. O sea que se ve en el vídeo perfectamente. Sí, sí, además fue, ya os comento que ha sido condenado por este tema, ha sido condenado Andrés Bódalo, no es que lo digamos nosotros, sino que ha sido condenado con pruebas, vamos, de que además está en las fotos donde se le ve perfectamente con el puño golpeando, etcétera. ¿Y de cuánto entonces, en fue la zona donde estaba yo no? Sí, la sanción que te pusieron, ¿de cuánto dinero fue? mandaron con el tiempo una carta a casa que venía de la subdelegación de gobierno de Jaén, en la cual me informaban de que era sancionado por una, era una propuesta de sanción por falta grave, por haber, por causar alteración del orden, y concretamente me acusaban de haber cortado la carretera, que me pareció, vamos, surrealista. Era por haber cortado la carretera, según decían, y la sanción ascendía a 300 euros. Si bien tengo que decir que no atendí aquella reclamación, y después de haber hecho, porque he intervenido en algunos otros programas donde conté este caso y tal, y la subdelegación de gobierno parece que no ha continuado adelante con esto, viendo un poco el atropello. Vamos, o sea, al final tengo que decir que no he hecho. Sí, yo creo que por vergüenza. Alguien que revisaría aquello se daría cuenta de la vergüenza de aquello. También hay que decir que antes de esta protesta, yo ya personalmente en el 2007 fui candidato a la alcaldía de la propia ciudad de Jaén, por Democracia Nacional. Entonces, vamos, que fui un candidato, como después lo ha sido Andrés Bódalo, que actualmente es concejal del Ayuntamiento de Jaén. También me llama la atención, antes has hablado de Gordillo y de Marinaleda, que bueno, sin ser una gran población, pues resulta que cuando pasas por la carretera se ve claramente que el pueblo, este Marinaleda, está considerado pues para estos del SAT un poco como su centro de operaciones, siempre lo hablan. Pues parece de verdad que pasas por alguna localidad donde esté Ribatasuna, porque es que desde la propia carretera se ve toda la localidad llena de murales, de pintadas a todo color con las banderas de Euskadi, hermanadas con las banderas del Blas Infante, estas verdes con la estrella comunista en el medio. Esto, aparte, me comentaste hace tiempo que tuviste pues un problema porque a alguien se le ocurrió tapar estos murales. Alguien pues con algo de decencia fue allí o se los estropeó o algo así, y como te has significado mucho en la zona, te llegó a interrogar la Guardia Civil por si habías sido tú el que había estropeado estos murales. ¿Esto es así, Jorge, o ando equivocado? Sí, esto sucedió así. Parece ser, bueno, el pueblo está totalmente lleno, toda la avenida principal, que es una zona de paso, cuando vas desde algunas localidades de Sevilla y de Córdoba hacia Málaga, pues un paso habitual es pasar por Marinaleda. Y es un pueblo rural, no demasiado grande, pequeño, pero con toda la avenida principal llena de murales, pues murales de 5 metros por 3, etcétera, donde está todo pintado de todo tipo de grupos, del EZLN, es decir, todos grupos terroristas comunistas del Che Guevara, todo lo que sea comunista y separatista está allí significado y pintado, ¿no? Porque además el pueblo pues suele organizar, como Sánchez Gordillo es el alcalde desde el principio de la democracia, básicamente, pues lleva allí todos los días, todos los fines de semana, jornadas de grupos separatistas vascos, catalanes, asturianos, todo el separatismo de España pasa por Marinaleda, donde tienen un poco ahí su feudo, ¿no? Entonces, pues parece ser que aparecieron pintadas patriotas porque hay mucha gente indignada con este pueblo allí, ¿no? Sevilla pues no deja de ser una provincia donde hay mucha gente patriota y pues aparecieron pintadas allí pues con banderas de España, tapando murales de estos de pintadas terroristas, etcétera. Y la sorpresa mía fue cuando se presentaron dos guardias civiles de paisano a buscarme a mí en Córdoba capital y venían desde Sevilla. Esa fue esto que me llamó la atención. Y bueno, pues que querían hablar conmigo y tal, les dije a ver sobre qué tema era y que no me podían decir, que hombre, que me pasara por el cuartel, qué tal. Digo, yo la verdad, si no me sabéis qué decir, si no me sabéis decir sobre qué es, pues voluntariamente no voy a ir a ningún lado. Es decir, si tienen alguna cosa, pues que me llame su señoría o ustedes, que no me están dando tampoco ninguna pista. Total, que como me negué a eso, digamos, pues me llamaron por teléfono y se identificó como era un mando de la Guardia Civil de Sevilla capital hasta Córdoba. O sea, me llamaba desde Sevilla capital a Córdoba. Me levantó la voz y tal, amenazando que poco menos que me quería comer por teléfono, a lo cual pues respondí con contundencia también, que es que será mi teléfono personal y a mí no me llama nadie diciéndome tal. Bueno, el caso es que luego ya bajó el tono y era en referencia a estas pintadas. Yo soy conocido pues en toda la zona de Andalucía, incluso ya un poco pues a nivel nacional con este tema patriota y tal, y al estar por la zona pues fueron directamente a por mí. decir, lo surrealista del tema, más que se lo afeé por teléfono cuando hablé con este mando de la Guardia Civil, era cómo la Guardia Civil desde Sevilla se involucraba mandando a dos personas a preguntarme a mí de esa forma tan, tan civilina para ver si picaba con algo o tal, sobre unas pintadas que estropeaban unos murales a favor del terrorismo. Ya es que es el colmo. O sea, es el colmo. Y esto es lo que sucedió en ese... Recapitulando en la pequeña conversación que hemos tenido sobre el estatus del que goza esta gentuza. El Bódalo este, el Andrés Bódalo, tenía varias agresiones. Por supuesto, no se había comido todavía la cárcel. No la había pisado. Además, montan presentaciones de libros proetarras y recogen dinero para presos etarras, es decir, para ETA, públicamente. Además, tienen una población totalmente tomada con pintadas, con murales, y la Guardia Civil está protegiéndola. Y tenemos que aguantar que el asqueroso este, que no tiene otro nombre, del Andresito Bódalo, salga llorando en la televisión porque entraba en la cárcel llorando, jugándose las lágrimas, y digan que es que esto es un ataque, que se les está reprimiendo, que aquí hay una represión terrible. Pero vamos, si lo que hay en España es una potenciación y un mimo y un cuidado y un cariño, vamos, para que la plantita se haga grande, la abonan todos los días, la miman, le cantan canciones, la cuidan, hasta que tengamos aquí un árbol ultraizquierdista que no nos deje respirar. Y esto se está haciendo desde las altas instituciones del Estado, desde siempre, los mismos que han permitido que en nuestro Parlamento esté sentado ETA, representada por Amaiur, y que en los autonómicos esté Bildu y en los ayuntamientos esté Bildu sentada, siendo parte integrada de ETA, o sea, siendo parte de ETA, que ha sido así reconocido. Pero por favor, es que la verdad que es indignante. Lo extraño es que no haya una memoria histórica para todos estos casos de atentados que has comentado tú, porque tú esto se lo comentas a la gente, incluso a mí, porque me lo estás comentando, pero es que el pueblo español no lo sabe. Le están diciendo que hay que sacar una ley de la memoria histórica para cosas que pasaron hace más de 70 años, y ahora las que pasaron, como aquel que dice, ayer mismo, están totalmente ocultadas. Y vamos, de verdad es que no puedo con la indignación. ¿Qué dices, Jorge, al tema este? Sí, la verdad, vamos, lo comparto totalmente. O sea, esto es que es indignante. O sea, la mayoría de la gente en Andalucía, en el resto de España, es que no sabe estas cosas. Es decir, 500 víctimas andaluzas de ETA. Estas personas no han hablado nunca jamás en contra de ETA, pero es que no solamente se mantienen neutrales, sino que la apoyan directamente y participan, ya hemos dicho, hasta de recaudar dinero mediante libros, etcétera. Y encima, cuando ellos agreden al que protesta, encima salen llorando. Bueno, es que esto es el colmo. Es decir, es que hay niñas muertas de Jaén, niñas asesinadas por ETA. ¿Qué memoria histórica hablan de que si la época franquista, de que si la guerra civil? Pero si estamos hablando de que cualquiera puede buscar las imágenes en color de los atentados. O sea, es que esto es gravísimo. O sea, es gravísimo. Lo que pasa es que la gente no lo sabe y te salen personajes como Julio Anguita, que ya cuando lo he visto ya se me han revuelto las tripas. O sea, un personaje como Julio Anguita, que se las da él de siempre esa imagen de como razonada y tal, que dice directamente de que Andrés Bódalo ha sido encarcelado por ser un luchador por las libertades, dice Julio Anguita, literalmente. Julio Anguita es el que tanto sufría por el asesinato de su hijo, que era un periodista que estaba por ahí en Irak, quiero recordar. Se pone por un momento él en la piel de otros que han asesinado a mujeres, niños, embarazadas, hasta llegar a casi las 1000 personas en España por atentados terroristas. ¿Se pone este Julio Anguita en el papel de estas personas o no es capaz de hacerlo? Es decir, ¿hasta dónde llega lo carcomido que tienen el cerebro de estos seres, estos comunistas que ni tienen lucha, ni tienen ideas, ni tienen nada? O sea, les carcome el odio interior que creo que se tienen hacia sí mismos. Y bueno, pues solo lo que nos queda es pues resistir, explicar a la gente esto, porque gracias a Dios yo confío totalmente en que mayoritariamente el pueblo español desprecia esta gentuza, estas alimañas. El problema es que no sabe realmente todo lo que sucede, y como has comentado, los medios de comunicación que sirven a unos intereses y a unos poderes, los cuales miman día a día a estos traidores y estos terroristas, pues el problema es que la gente se informa a medias o se informa completamente con todo cambiado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues desde los medios que tengamos nosotros y cada vez que nos den la oportunidad de decirlo, pues contaremos las verdades como puños que son esto. Es más, yo le reto personalmente, tanto que ha salido de Antena 3 al Bódalo y que le dan tanta voz, yo era el que estaba enfrente, lo puede ver la gente en los vídeos como has comentado, si quieren yo le reto a Andrés Bódalo o cualquiera de su partido a ir a un programa de televisión y lo hablamos, que se escuche la voz de los que pensamos en contra. Qué porque va, parece ser va. Que para llevarles la contra solo valen las versiones del Partido Popular o de partidos así, que por cierto, vamos a recordar también un detalle, que en el propio ayuntamiento de Jódar, donde de la localidad está de Jaén, que se llama Jódar, donde el Andrés Bódalo agredió al edil socialista, todo eso viene de una lucha de poderes por sillones, en la que el propio Andrés Bódalo llegó a recibir el apoyo del concejal del Partido Popular. La imagen aquella patética de Andrés Bódalo con un megáfono gritando «Juan, amigo, el pueblo está contigo», y se dirigía al miembro este, al concejal del Partido Popular, que les había dado el apoyo para quitar al PSOE. Bueno, o sea, una desvergüenza por todos lados y se mire por donde se mire. Tranquilo, que a ti no te van a llevar. No hay más que ver en el vídeo de Espejo Público cómo traga saliva el presentador y la cara de susto que se le pone cuando el Andrés Bódalo dice: usted conoce a Democracia Nacional, no se atreve a hablar hasta que la Griso da su visto bueno con su voz marcial desde el fondo, diciendo sí, perfectamente, pero vamos, somos los innombrables en televisión. Está claro que no nos van a llevar, pero ni a nosotros ni a nadie que diga estas verdades, porque interesa seguir mintiendo, interesa seguir ocultando. Sale el tío con el jersey este a rayas, que parece el de Wally, con la boina esa ridícula que lleva a lo Chávez, y la estrella de cinco puntas, comunista, etarra, la comparten todos estos grupos, también los de Terra Lliura, catalanes independentistas, la ERC, todos llevan el mismo simbolito. Y nada, el hombre sale ahí, se disculpa y dice que ha sido un santurrón, que ha luchado por la libertad, y nadie les explica esto a los españoles. Pues la gente está totalmente confundida y totalmente manipulada y equivocada. Esto es una auténtica vergüenza. Y otro dato, están todo el santo día hablando de la corrupción de Bárcenas, de la corrupción de Rita Barberá y de Valencia. De acuerdo, si yo soy el primero que digo que los del Partido Popular son corruptos, no. Lo siguiente, que son unos sinvergüenzas, unos criminales y unos traidores, porque España está como está, porque ellos no han hecho lo que debían durante los años que han gobernado con una mayoría absoluta apabullante. Pero la realidad es que a mí me gustaría que empezaran ya de una vez a investigar el patrimonio de todos estos sindicalistas, de todos, de todo el que tenga una ONG, de todo el que tenga un grupúsculo, de todo el que tenga una asociación cultural de las de extrema izquierda, que se han inflado a recibir subvenciones sin dar cuentas a nadie durante todos estos años. Habría que hacer una recopilación del BOE de las barbaridades de millones de euros que ha recibido esta gentuza, repito, sin justificar nada a nadie, con epígrafes como ayuda a las mujeres feministas, ayuda a los jóvenes de inconformes, ayudas, todo tipo de subvenciones, de cultura, de asociacionismo, de todo absolutamente. O sea, han sido regados, la plantita esa de la que hablaba antes, ha sido regada con ingentes cantidades de dinero público, mientras que a los patriotas lo único que hemos recibido del Estado ha sido persecución, multas, cárcel, persecución, multas y cárcel. Eso es lo que hemos recibido los patriotas. Sí, pero es que encima vamos a recordar también que esta gente del SAT, es que Sánchez Gordillo ha sido diputado en el Parlamento Andaluz porque este viene de Izquierda Unida. Es que Andrés Bódalo también era de Izquierda Unida, es decir, para que la gente vea, ahora es de Podemos, pero también era del SAT, también del SOC, también de Izquierda Unida. Es decir, esta gentuza está toda unida, es decir, son diferentes, el mismo perro que se va cambiando los collares según convenga. Es decir, de esa Junta de Andalucía, Sánchez Gordillo ha sido miembro del gobierno de esa Junta de Andalucía, que, o sea, el caso de los seres corruptos estos, pues bueno, pues este señor estaba ahí metido y no les temblaba el pulso. Esos han sujetado el gobierno de Griñán. Él tenía de presidente a Griñán en la Junta de Andalucía y no les ha temblado el pulso sin ningún problema. El propio exalcalde este que defendían de Izquierda Unida en Jódar, que por lo que viene esta agresión que tuvo al concejal socialista del PSOE, o sea, de Jódar, el propio alcalde de Izquierda Unida ha sido condenado por malversación malversación de fondos también. O sea, por corrupción y malversación de fondos. O sea, esta gente es corrupta hasta el tuétano. Y han recibido dinero, pues claro, pues todos esos fondos estructurales, todo ese dinero que ha ido para los ERES, que es al final, sino el dinero que iba destinado para los parados de Andalucía, se los han fundido todos estos en organizar autobuses, en locales, en tal, y en vivir del cuento. Estos son los de las gambas, los de el comunismo de las gambas y el jamón. Luego aún tendremos que aguantar el mantra que ahora han sacado los de izquierdas. Cada vez que hablamos de estos temas, claro, para vosotros los fachas todo es ETA, todo es ETA. Anda que no están claras las conexiones siempre directas y totales de toda la ultraizquierda, de toda absolutamente con el terrorismo etarra. Digamos que casi el terrorismo etarra es la cabeza de la hidra y lo demás no son más que pequeñas serpientes de medusa. Es que si no fuese así, vamos a pensar por un momento y vamos a dar por válido su argumento oficial. Es decir, vamos a creer por un momento que ellos realmente son unos sindicalistas que están preocupados por el campo andaluz y por los derechos de los trabajadores. Bien, de todos los trabajadores andaluces. ¿En qué momento entra eso en conexión con el apoyo a ETA? Más cuando ha habido esas 500 víctimas de ETA andaluzas. O sea, ¿se puede sostener eso un solo milisegundo, eso? Esa lucha. O sea, ¿hace falta algo más claro para decir que la lucha de esta gente no tiene que ver nada con los derechos de trabajadores ni de nada? Sino que son simplemente independentistas antiespañoles que se alían con antiespañoles de otras zonas de España, pues para tirar cada uno para su lado, a ver si son capaces de romper España ya de una vez. Entonces, estos no son más que eso. Ni una sola vez esta gente ha condenado un solo atentado de ETA. Pues que encima organizan charlas, estos van a las manifestaciones a favor de los presos de ETA. Pues ya, estos los visitan en las cárceles, los que están en las cárceles de Andalucía reciben apoyo de esta gente. Ya para terminar, Jorge, y sin extendernos demasiado, ya que esta gentuza no habla ni recuerda a las víctimas, en este caso de Jaén, porque todo esto ha ocurrido ahí en Jaén, ¿hay alguna víctima así significativa, algún caso que nos quieras comentar, que puedas tú traer a la memoria, que puedas traer a la actualidad, para que la gente, porque muchas veces hablamos de números y de víctimas de ETA y al final parece que todo es una amalgama de gente sin rostro, y es lo que han conseguido ocultando tanto los nombres con esta repugnante ley de protección que tenemos de menores, que ocultan siempre las caras de los niños, ya sean violados, secuestrados, asesinados, mientras que en otros países claramente se publicita hasta en un cartón de leche cuando ha desaparecido un niño, aquí está todo prohibido, siempre en teoría para proteger al menor. A mí, que ya soy muy mal pensado con esta nefasta democracia, pues me da la impresión de que es siempre para favorecer a los criminales que cometen delitos contra los niños. ¿Hay algún caso de esos niños que has hablado de atentados en Jaén que quieras comentarnos? Hubo un caso que ahora lo voy a sacar a colación, que fue marca profundamente a nada que se investiga sobre él, que es el atentado en la casa cuartel de Zaragoza, donde murió las niñas estas de Jaén. A las 6 de la mañana estalla un artefacto explosivo que iba dirigido como un cañón y mata del tirón 11 personas, 5 de ellos eran niños y un adolescente, que siempre lo marcan fuera, pero era un niño también, 16 años o 15 años. Es decir, ya 6 niños asesinados, los 5 de ellos eran niños muy pequeños. Dos de esas niñas, que eran dos hermanas gemelas de 3 añitos y medio, que eran Miriam y Esther, Barrera Alcaraz, que son las sobrinas de José Alcaraz, este hombre también tan denostado también y apartado de la dirección de las víctimas del terrorismo de una forma vergonzosa porque se atrevió a decir las verdades, este hombre lo apartaron, no interesaba lo aquí que él decía. Los que molestamos, pues sus sobrinas murieron. Sí, perdona, pero aquí clarísimamente los que molestamos, y me incluyo, se nos trata de decapitar, de denostar, de mentir sobre nosotros y lo de siempre, siempre es la misma estrategia contra los disidentes. Sí, continúa, perdona. Pues a las 6 de la mañana, imaginemos a esas familias durmiendo en una casa cuartel, esas niñas pequeñas, muchos niños pequeños, matrimonios jóvenes, y mueren Miriam y Esther, que son Barrera Alcaraz de apellido, y están enterradas además en Jaén, el pueblo de Torredón Jimeno, pues si nos escuchan de allí que lo sepan, ahí están enterradas estas niñas, ¿no? Bueno, pues hubo 88 heridos y una cosa que me llama la atención es que dos familias completas murieron en el atentado. Es decir, el padre, la madre y una hija. Se da esto dos veces. ¿vale? Os vamos a recordar los nombres porque aunque la gente se le vaya a olvidar, creo que es digno recordar siquiera los nombres. Miriam y Esther Barreda Alcaraz, Silvia Ballarín, Rocío Capilla y Silvia Pino. Ellos murieron con sus padres, su padre, su madre y la niña, menos el caso de una de las niñas que murió la niña y el padre. Imaginemos la madre cómo habrá quedado, etcétera. Bueno, pues 88 heridos, muchos de ellos graves, dos mujeres embarazadas que perdieron a los hijos, esos cinco niños que decíamos más edad adolescente, y estas dos niñas de 3 años y medio que están enterradas ahí en Jaén, porque era de Jaén su familia. También murió su tío en ese atentado, que también tenía 17 años, ¿vale? Luego otro atentado que llama la atención también es el que ocurrió en el puente Vallecas, esa zona tan de lucha obrera, esa zona que entre comillas la pongo, esa zona tan podemita que ellos lo marcan como bastión de la lucha obrera y tal, pues allí asesinaron a otro de Jaén también. Ha habido muertos de Úbeda, de Linares, la gente que sea de esta zona conoce los pueblos que estoy diciendo, los Villares. Es decir, ha habido muchísimos muertos de Jaén, 17 muertos y más de 60 heridos. Imaginemos eso con las viudas, con los huérfanos, con toda la tragedia humana que causa esto en una población como la de Jaén, que tampoco es muy grande, ¿no? Entonces, que haya gente en Jaén que ha votado a este Bódalo como concejal, que desde el ayuntamiento se permita los espacios estos para que presenten libros los etarras. O sea, que ahora venga la presidenta de Andalucía, de Podemos, a decir que este es un hombre por la libertad, un luchador por la libertad, comparándolo con un poeta. Vamos a ver, el tío este, que no hay más que escucharle 2 minutos para que te entre la vergüenza ajena de lo iletrado que es, lo ignorante y lo garrulo de las tonterías que dice, lo compara con un poeta de la época franquista, intentando hacer comparaciones y extrapolándolo. O sea, esto es sí, completamente vergonzoso. Lo hemos visto también como ha sido invitado por el régimen de Maduro, otro régimen que ha protegido y alentado a los enemigos de España y a los etarras. Así entendemos claramente por qué Otegi, alias El Gordo, cuando era jefe de comando de ETA y se dedicaba a intentar secuestrar a la gente y a tirotearla, pues ha pedido públicamente el indulto para este hombre. Es decir, vamos arrojando un poquito de luz a algo que parece inexplicable a ojos de la gente que le están vendiendo que este pobre hombre, un sindicalista que solo lucha por la paz y la libertad y la belleza en el mundo, pues por darle un pequeño puñetazo en la barriga a no se sabe quién, se va a ir 3 años a la cárcel. De eso nada, y se debía exigir ya la ilegalización de este sindicato terrorista mientras no pidiese clarísimamente que condenase clarísimamente el terrorismo, algo que no solo no hacen, sino que están, al contrario, alentando. Bueno, Jorge, sí, si quieres añadir algo más. Un momentito. Estamos ya muy fuera de tiempo. Comentaba que hemos nombrado este atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, donde murieron estas niñas, incluidas estas niñas de Jaén, y la vergüenza se hace ya insoportable cuando el alcalde de Zaragoza también ha salido apoyando a Bódalo como una víctima por su libertad de expresión, por su lucha por los trabajadores, el propio alcalde de Zaragoza hoy también, como lo ha hecho Kichi, como lo ha hecho Diego Cañamero, la Teresa Rodríguez, Pablo Iglesias, o sea, es decir, toda esta gente de Izquierda Unida, comunistas, separatistas, desde las CUP de Cataluña también, es decir, todo el separatismo y el comunismo patrio, pues se han unido en presentarnos a esta persona, pues eso, pues como una víctima cuando es agresor, verdugo y cuanto menos amigo de los terroristas, cuanto menos. Bueno, Jorge, pues te emplazo al programa que viene a recuperar tu habitual sección de historia y muchísimas gracias por explicarnos todo esto y por arrojar luz ante lo que parecía una especie de fenómeno extraño. Muchas gracias, Jorge, y un abrazo. En Democracia Nacional denunciamos la invasión islámica que estamos sufriendo. Denunciamos la pérdida de soberanía nacional. Denunciamos y combatimos el separatismo. Si piensas como nosotros, ayúdanos a que se nos escuche más alto. Danos un donativo en democracianacional.org. estamos ya a punto de terminar. Hemos escuchado el parte de la invasión de Cristina Martín. Hemos escuchado a Roberto Fiore, que nos ha hablado de forma muy interesante sobre la implicación, nada más y nada menos, que del hijo de Erdogan, el líder turco, en la financiación del Estado Islámico. Y, por supuesto, rechazamos la campaña de mentiras del periódico ABC contra Roberto Fiore. Al mismo tiempo, también rechazamos las ridículas excusas, explicaciones y acusaciones de este señor, Andrés Bódalo, de Podemos, contra Democracia Nacional, acusándonos de actos violentos, cuando realmente estamos viendo que los únicos violentos son la extrema izquierda, incluida este entorno violento de Podemos. Como digo, estamos ya terminando y el programa de hoy pues ha seguido nuestra línea habitual. Siempre queremos recordaros cuál es la situación. Queremos que abráis los ojos ante este proceso de sustitución étnica, como nos ha comentado antes Manuel Canduela, de la población europea. Tenéis que abrir los ojos, está todo el mundo musulmán, toda África, todo el tercer mundo, con una explosión demográfica imparable, y esa explosión demográfica tarde o temprano va a venir a Europa. El episodio de los refugiados solo es la primera parte de episodios mucho más graves y mucho más violentos y numerosos que están por venir. Los síntomas están por todas partes, no solo esta invasión islámica, cada vez las bandas mal llamadas latinas con episodios cada vez más violentos en nuestras calles. Tanto que hablan de que hay que proteger a las minorías y tanto que les gusta hablar de que todos somos ciudadanos del mundo, pues si hay una minoría en este momento en el mundo que hay que proteger es la población europea, que está directamente en vías de extinción. Si alguno pensáis que los gobiernos de España y de Europa van a hacer algo por evitar toda esta catástrofe que se nos viene encima, pues solo deciros que sois unos ingenuos y estáis muy equivocados. La Unión Europea no solo no va a hacer nada, sino que es un agente activo en esta destrucción de la población europea. Lo hemos comentado antes, cómo está dejando totalmente desprotegida la frontera sur de Europa, cómo han hecho seguidismo de Estados Unidos y de Israel en sus guerras en Libia y en Siria, que lo único que han hecho ha sido radicalizar a los islámicos y hacer que vengan aquí más todavía. La Unión Europea, como decimos, no va a hacer nada y no puede hacer nada porque no es otra cosa que un protectorado y un lacayo del anglosionismo mundial. A toda esta izquierda, que todavía puede tener buenas intenciones, decirles que de una vez que se dejen ya de absurdeces de defender este mundo sin fronteras, sin patrias y sin banderas, porque lo único que van a conseguir con esas ideologías es que nosotros, los trabajadores españoles y europeos, estemos al mismo nivel y en las mismas condiciones que los trabajadores chinos y los de Bangladesh. Si tanto van de antiglobalización esta extrema izquierda, hay que decirles que esa antiglobalización que la lleven hasta las últimas consecuencias, porque no pueden ser antiglobalización para ciertas prácticas económicas, pero al mismo tiempo son totalmente globalistas en temas culturales y de inmigración y de movimientos de personas sin ningún control. Aquí en España, en este régimen del 78, que es la sucursal de la Unión Europea, aquí en nuestro país, pues vemos lo mismo. Manuel Canduela antes ya lo ha explicado también, cómo de un régimen nacional que levantó el país demográficamente, industrialmente y económicamente, en ese momento totalmente fundamental que fue la transición, nos pillaron desprevenidos, nos colaron este régimen que ha desmantelado todos los logros demográficos, económicos e industriales de ese régimen anterior. La solución, no hay otra. Este régimen del 78, esta Unión Europea, han de ser abolidas y demolidas hasta los cimientos. El que piense que esto es algo muy radical, realmente no lo es. Cuando analicéis los argumentos que os estamos dando, esto es lo más racional y lo más mejorable que se puede hacer. Este régimen, tanto el del español como el europeo, como decimos, están destruyendo directamente la población española y europea. Así que sed conscientes del problema y actuad en consecuencia.